Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Fox Sports Radio del Plata. 120 minutos jugados con toda la información. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura a 13 grados 2 décimas, humedad 83%. Títulos. Las dos CTA confirmaron el paro contra el veto a la ley antidespido. Será el jueves 2 de junio e incluirá una marcha a Plaza de Mayo. Así lo anunciaba Pablo Micheli de la Central Disidente. Las dos CTA hemos resuelto convocar a esto, porque éramos parte de las 5, pero no es nuestra intención que se sumen otras organizaciones, sino con otras organizaciones convocar en conjunto. Decidimos hacer esta conferencia en conjunto, las dos centrales, primero porque era un tema que era una deuda que teníamos de aquel 29 de abril, las 5 centrales, y no vamos a cumplir con ese mandato. Vamos a ir a la calle. En algunos lados va a haber paros provinciales, paros generales de 24 horas, en algunas provincias, en otros va a ser abandono de tarea, en otros va a ser paro de mediodía. Pero lo que sí seguro que vamos a estar movilizados en todas las ciudades importantes de la Argentina y aquí en la Plaza de Mayo el 2 de junio. En tanto, Hugo Yasky, de la otra CTA, reveló que algunos gremios de la CGT anticiparon su participación en la marcha. También contó detalles de cómo será la protesta. En las distintas provincias va a haber distintas modalidades. Va a haber actos, va a haber marchas, va a haber encuentros, va a haber plenarios. Muchos van a ser intersindicales y multisectoriales. En muchas provincias hay organizaciones de la CGT que están convocando y en la mayoría de las provincias las organizaciones que representan a los pequeños y medianos empresarios, a los representantes de los clubes de barrio, a las organizaciones sociales, a partir de la convocatoria de estas dos centrales que deciden continuar en la unidad en la acción. Mauricio Macri anunció el pago de juicios, aumento para jubilados y el blanqueo de capitales. En el acto el presidente dio detalles de la medida que según el gobierno beneficiaría a los pasivos. La ley que estamos enviando al Congreso busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajuste los haberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar el haber jubilatorio que les correspondía. Estén o no estén en trámite judicial. Y aquellos que están en trámite judicial, tengan o no sentencia firme, que cobren su retroactivo y que se les devuelva lo que es su plata. Y que aquellos que se jubilan a partir de que se sancione la ley, comiencen cobrando desde el primer día lo que les corresponde. La medida fue cuestionada por diferentes sectores. El ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, calificó el pago a los jubilados como una cortina de humo. Atar el blanqueo de capitales al pago de las sentencias de los jubilados que tienen juicio contra el Estado, la verdad que en ese punto no puedo estar más en desacuerdo. Me parece cínico usar a los jubilados de cortina de humo de la gente que tiene cuentas en Panamá, sobre todo porque si en la Argentina las jubilaciones son bajas, que lo son, es justamente por la gente que negrea, que le deja de pagar impuestos al fisco y que entonces el fisco no tiene plata para pagar jubilaciones dignas. O sea que la verdad que atar una cosa a la otra es una cuestión de cinismo puro. También la abogada del caso Badaro, el que disparó los juicios de los jubilados contra el Estado, cuestionó la iniciativa. Graciela Stasevich sostuvo por Radio del Plata que no se conoce nada del proyecto y se preguntó quién va a hacer el cálculo de lo que cada jubilado debe cobrar. Si no puedo determinar 2.000 sentencias por mes, ¿cómo voy a hacer para pagar 70.000 juicios? ¿Quién va a hacer el cálculo? ¿En qué tiempo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Si mi mayor pelea hoy en tribunales es, tengo una sentencia, me la pagan mal porque la interpretan mal, dicen que la sentencia dice una cosa y yo digo que dice otra. ¿Quién va a hacer esa interpretación? ¿Las mismas personas que están hoy en el ANSES? Entonces, parece como una gran noticia, pero me parece que no lo es tanto. Más allá de que, bueno, es bueno que en aumenten a los jubilados, que salga la pensión universal, pero el tema del pago a los jubilados, anunciado como van a pagar los juicios a los jubilados, lo veo complicado. El lunes ingresará al Congreso el proyecto presentado por Macri para blanquear dinero y propiedades no declaradas. Los diputados del kirchnerismo pidieron que la medida no incluya funcionarios del Ejecutivo Nacional y empresas investigadas en los Panama Papers. También solicitaron crear una comisión bicameral para controlar qué capitales ingresan, su origen y destino. El ministro de Hacienda manifestó optimismo, aunque aclaró que no puede estimar cuánto dinero entrará al circuito legal. Además, Alfonso Prat Gay dijo que es la última oportunidad para que los argentinos traigan los fondos que tienen en el exterior. A partir de enero de este año, Argentina, en virtud de muchos acuerdos internacionales que ha firmado, va a tener acceso a información en 48 países del mundo, muchos de ellos que eran antes paraísos fiscales, y por lo tanto va a ser muy difícil para el argentino que no está en regla esconder esa plata que no ha declarado hasta ahora. Entonces nosotros lo que hicimos es, le ofrecemos esta última oportunidad, y yo sé que muchos otros gobiernos han hablado de última oportunidad, pero esta última oportunidad consiste en que a partir de enero la AFIP va a tener todos los instrumentos que nunca tuvo de preguntar en cualquier lugar del mundo dónde está ese dinero. Entonces, esta es una oportunidad, es la oportunidad que usamos para ponernos al día con nuestros jubilados. El expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, consideró una gran injusticia salvar a los que evadieron. Asimismo, el economista Jorge Gallero opinó por Radio del Plata que, sin un cambio fiscal, el blanqueo no sirve. Es la confirmación de una práctica criolla, de una práctica nuestra, un blanqueo cada 10 años. Hubo uno en los 90, hubo uno en la década pasada y hay otro ahora. Desde la democracia, digamos, prácticamente tenemos un olvido y cuenta nueva, casi periódico. En ninguno de los casos anteriores hubo ninguna propuesta refundacional, como suele ocurrir en casos de blanqueos bien hechos, en circunstancias extraordinarias, donde por razones político-económicas se puede convocar con razonable posibilidad de éxito una acción de este tipo. Y sobre todo, haciendo creíble de que una vez que uno blanquea, ya no puede sacar los pies del plato. El economista Javier González Fraga desató una polémica paralela con sus declaraciones. Acusó al gobierno anterior de hacerle creer a los empleados medios que podían acceder a un celular, viajar al exterior y comprarse una moto. Mariano Recalde, ex titular de Aerolíneas, le respondió que sus dichos demuestran el proyecto político del macrismo, que no piensa que la gente trabajadora tenga derecho a vivir mejor. Eve de Bonafini se reunió 2 horas con el Papa en una audiencia privada. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo le transmitió su temor a la violencia institucional y dijo que Francisco se mostró mortificado por lo que sucede en el país. Bonafini así lo contaba a Radio del Plata. Una entrevista extraordinaria. Estuve 2 horas con el Papa Francisco, sin apuro, hablando todo lo que pasa en el país. Entró así, en la donde yo estaba, sin ningún protocolo. Dejó entrar a todos los compañeros de Italia que me acompañaron hasta la puerta, que no pensaban entrar y él quiso que entraran. Sin estar escrito, ni anotado, ni pasaporte, ni nada. O sea que demostró una confianza hacia las madres extraordinaria. Yo le conté todo lo que pasa, lo que sabemos todos, pero muy minuciosamente. Le dije que teníamos mucho miedo a la violencia institucional, a que estaba generando mucha violencia en el pueblo, para que el pueblo reaccione y haga lo que ellos quieren que haga, que entre a los supermercados, que sea violento para pegarlo fuerte y que no podamos salir de nuestras casas y someternos a la falta de trabajo y a todo lo que hace. Condenaron en un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad a Viñone y Riveros. Los excomandantes fueron sentenciados a 20 y 25 años de cárcel, respectivamente, por su accionar en el Plan Cóndor. Otros 16 exmilitares fueron juzgados en el mismo proceso. El juez Claudio Bonadío fue confirmado al frente de la causa por la venta de dólar a futuro. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible la recusación que había interpuesto uno de los directivos del Banco Central, Pedro Vizcay, acusado en la causa. Se conocieron más casos de gripe A en Neuquén y Bariloche. 6 pacientes son tratados en Cutralcó, Plaza Winco, Villa Langostura y la ciudad capital. En la ciudad de Río Negrina, el hospital local confirmó un caso fatal y otros 3 en tratamiento. Una pareja de Quilmes denunció al Hospital del Niño por la muerte de su hija de 3 años. La trataron por una supuesta bacteria y a las 2 días Julieta falleció porque se equivocaron y tenía dengue hemorrágico. Los padres denunciaron que los responsables esconden pruebas y exigen justicia. Internacional. Apareció sana y salva la periodista española buscada desde el sábado en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos sospechaba que Salud Hernández había sido secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional mientras realizaba una investigación en Catatumbo. La periodista dijo que se encuentra en buen estado y agradeció a todas las personas que intervinieron en su liberación. También reveló que los otros 2 colegas capturados serán liberados. Gracias a todos los colegas, a todos vosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que ha rezado, que ha estado conmigo. Sí, perfectamente bien. No hay ningún problema. Gracias sobre todo a la Iglesia Católica. Católica y a la Defensoría del Pueblo de Ocaña. Así que muchas gracias. La Iglesia Católica, la responsable de todo esto, es la que ha hecho la liberación de ser siempre discretas, tranquilas. Yo estoy perfecta, así que nos dijeron que para las familias de ellos que sepan que entre hoy y mañana estarán también en libertad. Nos han comunicado esta mañana que entre hoy y mañana, yo creo que el mismo de pronto, ojalá, estarán ya en su casa. Entonces, que un poquito de paciencia, pero que llega. Deportes. Fútbol. La selección juega con Honduras en San Juan, el único amistoso previo a la Copa América. Al comenzar el segundo tiempo, Argentina vence 1-0. Finalmente, Facundo Saba seguirá siendo el técnico de Racing. El entrenador se reunió con el presidente del club y acordaron su continuidad al frente de la academia. Su representante, Gustavo Boñi, dijo por Radio del Plata que el periodismo se apresuró en hablar de un alejamiento y aclaró que es muy buena la relación con el presidente, Víctor Blanco. Yo tengo una relación muy cordial con Víctor. Hablamos periódicamente. De hecho, hace 3 o 4 días estuvo el tesorero del club en la oficina viendo el tema de un pago que quedaba pendiente, de ver cómo lo pagamos, lo solucionamos en 2 minutos porque estaba todo bien. Es decir, que en ningún momento se planteó, bueno, esperemos a ver qué pasa, si sigue o no sigue, cómo lo pagamos. Me quedo con lo que dijo hoy a la mañana, inclusive Blanco, que dijo, no lo voy a echar. Entonces, me parece que por algún motivo hubo un apresuramiento en algo que no estaba decidido. Conmoción en el mundo del tenis por la salida de Rafael Nadal del torneo de Roland Garros. El 9 veces campeón del Grand Slam parisino abandonó la competencia por una lesión en su muñeca. Ante la prensa, el tenista español anunció conmovido su decisión. Es un parón que ahora mismo es complicado de asumir y son momentos que no son fáciles como deportista, pero la vida, tomar la decisión de retirarme de un torneo como de Roland Garros, que para mí pues es el torneo más importante de mi carrera, pues para llegar a tomar esta decisión, pues mi situación es límite. No puedo competir si cada golpe que pego me duele la muñeca. Y aparte de que ha pasado de que me doliera a cada golpe la muñeca, a que de cada vez me doliera más y no pudiera pasar la mano, hasta que ha llegado un momento dado, es que no puedo pegar el drive. El pronóstico anticipa para mañana sábado en Capital y alrededores, probabilidad de lluvias mejorando temporariamente, mínima 11, máxima 13. Temperatura actual en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, la humedad 83%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicorp Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. noche, país, aquí arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes que empiece Maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Y vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión y también con el humor que tanto, pero tanto hace falta. Ustedes nos quieren escuchar, nosotros los queremos escuchar a ustedes. Andrea Taguada, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Recordamos para comunicarse con Radio del Plata 4535-2222. 4535-2222. El Twitter de la radio es arroba Radio del Plata. La página en Facebook es Radio del Plata M1030. Y recordamos, el número para escribir por WhatsApp es 116-372-7787. Muy bien, y nos pueden escuchar a través de la radio convencional, a través de internet, si bajan la aplicación para el celular también del portal de 1030 de Plata, por el teléfono. Y ahora sumamos también la televisión. Le quiero recordar que estamos en el canal 2504 de la TDA, en el canal 22 de Cablevisión Digital, en el canal 10 de Telecentro Digital y en el canal 723 de DirecTV. Por supuesto, los que quieran comunicarse a través del Facebook, a la página personal que se llama Roberto Caballero Periodista, pueden hacerlo. Y todo lo que sucede en el programa lo pueden visitar luego en www.caballeronocturno.com.ar. Don Diego Colombres, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Te voy a contar en un ratito, primero las repercusiones en el Congreso del blanqueo que anunció el presidente. Además, un tema que lo hablamos varias veces, pero no terminamos de profundizar, lo que tiene que ver con una propuesta que podría hacer el gobierno en relación a la eliminación de la obligatoriedad de las elecciones primarias, las PASO, sí. Y por qué el peronismo y el radicalismo se están oponiendo a eso. Y la última, te voy a contar una historia. El día que Fernando Niembro volvió a casa de gobierno. El día que Fernando Niembro volvió a casa de gobierno. ¿Se había ido? Sí, estamos bueno, ya vieron, bueno, mal en la campaña. Volvió públicamente. En un ratito nomás. Y también un rato le vamos a estar contando la historia de la fábrica que utiliza un spot macrista. Ustedes lo deben haber visto. La fábrica es una carpintería que se llama Macari Muebles de Mendoza. ¿Sí? Es el spot que seguramente han visto, que se llama Empezase el lunes, pero un ratito, pero vamos a contar la verdadera historia de esa fábrica de muebles que está presentada de una manera en el spot y en la vida real sufre otras complicaciones. Don Pablo Caruso, buenas noches para usted. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, hoy se confirmó, se anunció lo que nosotros adelantamos ayer, las dos CTA convocaron a una marcha y cese de actividades para el 2 de junio a Plaza de Mayo, con todo lo que eso significa. Te voy a contar algunos detalles más de los que compartimos anoche, sobre todo qué es lo que está pasando y cómo se organiza en el interior del país, en todas las provincias y cada una de las provincias, esta movilización, porque en algunas hay paro directamente. Vamos a explicar qué es cese de actividades y paro, qué diferencia hay, y sobre todo porque en algunas provincias participan CGT y CTA todas juntas. Uh-huh. Así que hay que, cuando uno critica a ciertos dirigentes, hay que pensar que hay dirigentes de base que también dan distintas discusiones y que por supuesto son sensibles a lo que pasa en cada uno de sus territorios. Hoy Eve de Bonafini estuvo con el Papa Francisco, se encontraron durante 2 horas. Eve le contó con detalle todos los problemas que tiene la Argentina, dijo que algunas cosas, por supuesto, el Papa las conocía, pero que otras se sorprendió, que la reunión lo cambió al Papa para peor en su consideración de lo que está pasando en la Argentina, volvió a repetir aquel paralelismo con el 55, y te vamos a contar, por supuesto, algunos detalles y vamos a escuchar parte de lo que Eve contó, porque lo contó aquí en exclusiva a Radio del Plata en el programa de Darío Villarruel. Y finalmente, y muy importante, el Tribunal Oral Federal número 1 leyó hoy la sentencia del juicio por el Plan Cóndor, lo que Estela Caloni y yo adhiero llama el operativo Cóndor. Estamos hablando de la represión coordinada entre las dictaduras de Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, penas de entre 8 a 25 años. Vamos a dar algunos detalles y, por supuesto, algunos de lo que ha dejado efectivamente el tribunal en estas condenas. Recuerden, vayan reservando el tiempo argentino para este domingo, pídanselo a su canillita porque se agota muy rápidamente. Don Carlos Heller, buenas noches para usted. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, yo quisiera hacer miles de preguntas hoy, Carlos. Yo primero quiero hacer una y necesito una aclaración. Hágala. Yo vine acá el martes. Es verdad. Y pregunté por qué el señor Magallanes no estaba presente. Es verdad, es cierto. Y me dijeron que estaba afónico, con un problemita de la garganta. En la garganta, sí. el miércoles, que yo no vengo, escucho el programa y el señor Magallanes estaba. Sí, sí, sí. Y no tenía ningún problema en la garganta. Y no tenía ningún problema en la garganta. Volví el jueves y el señor Magallanes volvió a faltar. Efectivamente. Entonces mi pregunta es, ¿el señor Magallanes teme enfrentarse conmigo? ¿Tiene algún problema personal? Qué baral, yo quiero... Y sí, pero es que no puedo dejar de plantearlo de esa manera porque los acontecimientos se alinean de una forma que no hay manera de superarlo, ¿no? A ver, Magallanes, ¿usted tiene algún inconveniente con el señor Carlos Heller? ¿De qué medio es? No, ¿qué medio es? Carlos Heller. Se me va a preguntar... Carlos Heller, Radio del Plata. Radio del Plata. ¡Ah! Del y no plato. Fuma dentro de eso. Los que antes chupaban las medias, ahora están en radio. Yo les quiero decir una cosa. Yo no me voy a decir. A vos te voy a decir. A mí no me tuté. No me tuté. No me tuté. Bájame ese dedo. Bájame ese dedo. No rompa nada. No me tuté. Bájame ese dedo. No. Sí, no, estuve en el Centro Cultural Kirchbaum con Rosendo Fraga dando un coloquio. ¿No será con González Fraga? Rosendo González Fraga. Todo lo mismo. Se llama Mozo la Cuenta. Y bueno, y estuvimos hablando de lo que pasa, lo que en un momento el mozo viene y te pone la silla arriba de la mesa. Es un mensaje y es lo que está haciendo en este momento Fraga. Vos estás sentadito y te empieza a deambular y te pone la mesita de al lado, la silla mirando para arriba. Entonces, bueno, es la mesa de al lado, tenemos un tiempo más. Viene el mozo, Fradgay, te dice, bueno muchacho, la cuenta, y te prenden todas las luces y ahora la cuenta la pagás vos. Ahora la cuenta, no, porque me pongo como loco. Me pongo como loco. Me pongo, ahora se acabó. ¿Qué cosa se acabó? A vos te digo, Colombia, a vos, que sos una clase media típica, te lo voy a decir a vos, no te compras más celular. No tenés más nada. ¿Te de, querés viajar al exterior? No vas al exterior. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y a la Paraguay se le grabó el otro día. Julia, te tengo una bronca, Julia. Ayer vino. Esa es la respuesta, Carlos. Esa es la respuesta. Estamos bien. Tengo más. Bolita de chipá. Así me llaman las chicas. Sí, claro. Sí. Menos mal que es diminutivo. Soy un ser... ¡Extraordinario! ¡Es una cosa! Menos mal. Por favor. Retomamos. Pero dentro de todas esas barbaridades que dice acá el amigo Magallanes, creo que está haciendo referencia a algo importante que no podemos dejar pasar. Porque yo creo que es toda una definición de lo que hoy, de distintas maneras, nos quieren instalar. Pues estamos hablando de lo de González Fraga. Claro. Algunos la deben haber escuchado, otros no. No sé si las tenemos ahí a mano para escuchar. A ver, está Casón. A ver, estamos viendo si tenemos los audios. Sí, lo tenemos. Los tenemos. Vamos a escuchar a Javier González Fraga, ex presidente del Banco Central. Vean lo que dijo. Yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, donde la vamos a disfrutar todos, pero esto es algo que es inevitable. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo, todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. La piel de gallina, hace, pues, sí. ¿Qué definición, no? Tajante, me estoy brutal. Claro, digamos que él expresa de manera explícita, sin vuelta, lo que otros dicen de manera subjetiva, dan a entender. Se acabó la fiesta kirchnerista, tenemos que sincerar la economía. Es decir, ¿qué es todo eso? Siempre es lo mismo. Muchachos, ¿ustedes se la creyeron de que podían vivir así? No, era mentira. No podían vivir así. no es cierto que ustedes podían tener la posibilidad de viajar al exterior o de tener un auto comprar o de un plasma. Comprar un plasma está anticuado también, sí, pero no sí, importa la verdad que sí. Un país para 500.000 tipos, es decir, no es una novedad, es el pensamiento típico de los sectores conservadores. Y vos, Roberto, dijiste, fue presidente del Banco Central, uh-huh. Fue candidato a vicepresidente de la Nación por la Unión Cívica Radical. También, no, yo digo que es un dato no menor. Y claro, si en ese mensaje cortito yo creo que hay toda una definición ideológica. Tenemos que, dijo, generar más productividad. Uh-huh. El otro día, el ministro Triaca, cuando vino a la comisión donde tratábamos el tema del despido, dijo, Argentina tiene que recuperar competitividad porque no somos competitivos por los altos costos laborales. Uh-huh. Cosa similar a la que dice Hollande, que Francia no es competitiva en Europa por los altos costos laborales que tienen las regulaciones frente a la desregulada Alemania. Y entonces no logra que el Parlamento le apruebe, lo saca por decreto y Francia está hoy prendida a fuego, hay un conflicto social enorme, porque se sigue destruyendo el estado de bienestar en nombre de la maximización de las ganancias de una minoría, el famoso tema del 1%, del que mi pollo Bernie Sanders habla en sus discursos cuando dice Estados Unidos tiene que dejar ser un país del 1%. No puede ser que un pequeño grupo de personas tenga más riqueza que 150 millones de habitantes. Entonces, la fiesta famosa de la que ellos hablan es la distribución de la riqueza, no es que no alcance, lo que está es mal distribuida y lo que quieren es seguir acumulando en la menor cantidad de manos posible. Uh-huh. Esa es la fiesta que quieren terminar, la fiesta de la distribución de la riqueza, que en definitiva no avanzó demasiado, avanzó mucho en estos 12 años, pero todavía seguía faltando mucho para poder llegar a una situación, digamos, equitativa donde todo el mundo tenga asegurado lo que tiene que tener asegurado por derecho natural. Uh-huh. Entonces hoy hemos empezado a transitar el camino inverso. El retorno. Sí. Y estamos abandonando la fiesta y estamos volviendo a la normalidad, entrando al mundo. Sincerando las variables. Fíjense, las tarifas. El escándalo este de la Patagonia es nada más que lo más exuberante, digamos, del tema. Entre paréntesis, el ministro Frigerio aclaró dos cosas. Una, que lo del 400% era solo para las tarifas domiciliarias y no para las comerciales. Por lo tanto, ese famoso 1.600, 1.800%, los comercios, las industrias, etcétera, lo van a seguir pagando, uh-huh, si no se modifica otra vez lo que han dicho, lo que va a incidir en el costo de lo que esos comercios, esas industrias hacen, y que lo va a terminar pagando, ¿quién? Los consumidores, finalmente, es decir, deteriorando su calidad de vida. La segunda cosa que dijo es que por este año no va a haber más aumentos, porque la tensión es muy grande. Pero también se dijo por ahí, no sé si lo dijo él mismo, que los aumentos que se aplicaron solo cubren el 50% del costo de los servicios. Sí. Y que, por lo tanto, es razonable pensar que tal vez sea en el tercer semestre, y no en el segundo, al que ellos apuestan tanto, pero que las tarifas inexorablemente van a volver a aumentar si esta política se mantiene. Por ahí hacen equilibrio porque la tensión social no les permite otra cosa y de acá a diciembre no la aumentan, pero el año que viene van a aumentar porque están en el 50% del costo. Y en esta filosofía de que cada uno tiene que pagar lo que consume, el que viaja en tren tiene que pagar el costo de viajar en tren, el que viaja en subte tiene que pagar el costo de viajar en subte, lo que es Magallanes 100%, neoliberalismo al extremo, con las tarifas de los servicios públicos lo que se pretende lograr. Carlos, te combino, digamos, tu carácter de analista en términos económicos, con dirigente político, sí, ¿no? El apuro es real, es un apuro concreto, porque efectivamente empiezan a crecer las resistencias, o lo que vos siempre decís, la resistencia de los ajustados, sí, o en realidad esto es parte de un plan que efectivamente tiene sus etapas y que inexorablemente el próximo semestre y el próximo año tendrá nuevos capítulos. Y depende, eso lo van a ir también resolviendo sobre la marcha. Yo creo que ellos tienen un plan. El plan es que el Estado sea el canchero, reitero, el que arregla la cancha. Sí, no el piola. No el piola, el que marca la cancha y se retire de las actividades donde compite con los privados. Y que la Argentina se inserte en el mundo vía mejorar la competitividad, lo que implica baja del costo salarial argentino. Achico un poquito más, o afilo un poquito más la pregunta, porque yo lo escuché a Macri decir muchas veces que reconoce que estas medidas son difíciles, son duras, pero son necesarias, son la única opción, sí, y que él pensó mucho cada una de las medidas que fue tomando. Y sin embargo, lo que uno encuentra en determinadas... Ayer dijo que que hay retrocesos. Claro, ayer dijo en Córdoba. Ayer dijo en Córdoba. Pero escúchame, ayer en Córdoba dijo, créanme que lo del aumento de las tarifas, porque no había otra medida. Yo he estado pensando intensamente y si hubiera habido alguna otra medida la hubiéramos tomado. No hay más remedio. Pero todo lo que él dice es, estamos mal pero vamos bien. Uh-huh. Lo dice con otras palabras, pero es 90 puro. Estamos mal pero vamos bien. ¿Quieren otra del presidente? A ver. El presidente dijo hoy, hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Es decir, en realidad, según esta expresión, se fueron porque el Estado que había era un Estado que no generaba confianza y no tenían más remedio que llevársela para afuera. Sin embargo, a continuación, en la misma frase, necesitamos que nos acompañen, que sean parte de esta nueva etapa, los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal y repatriar estos fondos. La OCDE, la ONU y el Banco Mundial están tomando medidas para que esto sea posible. ¿A ustedes se les ocurre pensar que la OCDE, el Banco Mundial y la ONU están planteando estos cambios en las legislaciones globales y demás porque los argentinos no confiaban en el Estado, o porque el tema de la fuga de capital, la evasión impositiva, el lavado de dinero y demás es uno de los grandes flagelos que hoy tiene la humanidad justamente a escala universal? La segunda cuestión que a mí me chocó es escuchar al presidente hablar de lo que se llevaron la plata afuera porque no confiaban en el Estado al día siguiente que se conoció su manifestación de bienes, en la que, como dijimos el otro día, aparece una cuenta en Bahamas que no estaba declarada con anterioridad y que además no explicitó cuando hace dos meses habló del tema Panama Papers. Es decir que entre los discursos y los actos, si uno lee finito, puede ir sacando algunas conclusiones respecto de esto que vos planteás. Ellos van a avanzar todo lo que puedan mientras la resistencia no les impida. Y hay un punto en el que terminarán utilizando la represión, sin la cual estos programas indefectiblemente se quedan a mitad de camino. Carlos, en un ratito, si te parece, desarrollamos el anuncio sí. de jubilados, el pago este que él quiere hacer. En un ratito no se vayan, a ver los que están interesados, obviamente, los juicios pendientes que había con el Estado, y la fórmula que anunció el Gobierno Nacional para ver de saldar ese asunto, que me parece que no cierra por ningún lado. En un ratito va a estar Carlos Greer explicándolo. 360 TV, aquí el equipo está Gabriela Presta en la producción, Hernán Vidal en la dirección y Manuel Torrado como camarógrafo. Un abrazo a toda la gente de 360. Vamos para allá. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Teresa Parodi todos los sábados de mayo. En vivo, la cantautora de la música popular argentina y latinoamericana vuelve a reencontrarse con su público y presenta en vivo 30 años más 5 días, su último álbum. Teresa Parodi presenta su espectáculo Volver, todos los sábados de mayo a las 21 horas, en un ciclo de conciertos íntimos en el Tazo. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotazo.com.ar. Todos los domingos de 16 a 17, Toma y Daca. El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Una exposición que tuvo hace unos días, ministro, donde daba a entender que se venían anuncios, la exención del IVA para los jubilados y también alguna suerte de medida respecto del sistema jubilatorio, ¿no? Y nosotros lo que queremos es darle por seguro a aquellos que tienen una carencia de cobertura, que tengan el beneficio básico, pero que también aquellos que han aportado durante todos los años de su vida laboral tengan también el reconocimiento de esos aportes. Muchas veces cuando uno trata de universalizar beneficios termina perjudicando a aquellos que han hecho un diferencial de esfuerzos. Parece que esas son las cosas que tenemos que mirar. Toma y Daca. Domingos a las 16. Es del Plata. Es de todos. ¿Sabías que el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires niega a las víctimas del terrorismo de Estado? No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. No nos merecemos un ministro de Cultura negacionista. Darío Lopérfido, declarado persona no grata por la cultura y los organismos de derechos humanos. Sumate al pedido de su renuncia. facebook.com/Lopérfido renuncia ya. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Liliana Herrero en el Teatro Opera Allianz. Una artista exquisita, un show único, un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por Sistema Ticketek o en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Opera Allianz. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Mi nombre es Liliana, vivo en Ituzaingó. Soy una de las nuevas oyentes de Radio del Plata. Nuevo oyente, pasando esos retinos de la... Seguimos creciendo. Soy Juki de Palermo, nueva oyente de del Plata. Un abrazo para todos y sigan adelante. Los felicito. Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Buenas noches, caballero nocturno, mi nombre es Isaac de Caballito. Quiero solidarizarme con Gato Silvestre, que ayer fue agredido verbalmente por Hugo Moyano. Ese señor ya es un empresario, ya se casó con Macri, ahora quiere casarse con la AFA. Ya no es pobre, por eso no defiende. Si es que defiende, defiende tibiamente de los trabajadores. Muchas gracias. ¿Cómo es la cosa? Los del blanqueo, que se guardaron durante años la guita, van a pagar entre 300.000 y 800.000 pesos solo el 5% de impuestos. Y los que nos aguantamos durante años sin cobrar los juicios previsionales, deberemos pagar el 30% por impuesto a las ganancias. Así funciona toda la justicia y la economía entre los ricos y los pobres. Y saludo a González Fraga, que le pagó con bono a los jubilados al 15% de su valor nominal allá por los 90. Gracias, Roberto. Charlie Lagota, Río Negro. Buenas noches, caballero. Mi nombre es Juan Carlos Mayori, soy de Parque Chao, soy taxista. quiero comentar de que el 2 de junio yo voy a estar en la movilización. Les pido a toda la gente, es lo que yo siento y lo que creo que deberíamos sentir todos, que no nos olvidemos de los dirigentes gremiales que en este momento tienen a cargo las distintas organizaciones. Caló, Moyano, Barrio Nuevo y otra sarta de tipos que están detrás de ellos. No hay que olvidarse lo que puede pasar dentro de un tiempo con esta gente. Gracias, caballeros, los escucho siempre y un placer hablar con ustedes. Gracias. Mientras que Raúl Ricardo Alfonsín y el Rosa Grispo se retuercen en su tumba, ni hablar de don Hipólito Yrigoyen, Leandro Engalén, por el pensamiento sesgado de este señor neoliberal, podríamos dedicarle una bonita poesía del señor Juan Gelman, ¿no? Que dice: la esperanza fracasa muchas veces, el dolor jamás. Por eso muchos creen más vale dolor conocido que dolor por conocer. Creen que la esperanza es ilusión. Son los ilusos del dolor. Se llaman los ilusos. Para vos, Gonzalito Fraga, hombre pequeñito y neoliberal. Juan de Neuquén. Yo estuve sentado con el padre de Treaca una vez en el gremio de Suste cuando él estaba entregando a los obreros de Horno Zapla y decía lo mismo que dice el pibe este, que este pibito era chico todavía, pero sacó la misma del padre, el entregador, con Mene. Bienvenido 20, gracias, gracias por su llamado. Las comunicaciones diarias que tenemos, disculpen a aquellos que bueno entran y les da ocupado, tenemos muchos llamados, pero bueno, todos los escuchamos, y todos los que ponemos, podemos los ponemos a uno solo me gustó. ¿Cuál? A ver. El que saludaba a Rosendo Fraga, le mando saludos a Rosendo Fraga, dijo uno de los oyentes. Me parece que fue una ironía, ¿eh? ¿Una qué? Ironía. ¿Qué es eso? Algo que no es literal, no hay una lectura literal. Sí, se le va a ofender, Rosendo Fraga. Pero yo no leo, veo películas. Haga lo que quiera. Les quiero contar que hoy el Papa Francisco ha recibido a Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Un encuentro largo, decía Pablo, de 2 horas. Y Eve después comentó este encuentro, donde hablaron de cosas importantes. Sí, efectivamente, fue en forma exclusiva con Darío Villarruel y Romina Calderaro aquí en Radio del Plata. Una curiosidad, ahora vamos a escuchar la EVE y en función de eso ir agregando otros elementos, pero yo me tomé el trabajo de ir viendo todos los portales a ver de qué manera iban cubriendo efectivamente la visita de EVE al Papa. Lo primero que me llamó la atención es que todos pusieron algo así como una hora, estuvieron una hora y más, porque acá algunos simbolismos fueron muy importantes, digamos, ¿no? Después de que el Papa recibió por solo 22 minutos a Macri con una foto muy característica, muy fría, el lugar además donde lo había recibido, la expectativa era ver qué características iba a tener la recepción de EVE por parte del Papa. EVE contó aquí que fueron 2 horas y todos empezaron a cambiar en ese momento, algunos en realidad, otros permanecieron y seguramente mañana van a publicar que fue al menos una hora, pero en este chiquitaje, digamos, en el que se desenvuelven algunos medios de comunicación favoreciendo ciertas lecturas políticas. Te propongo ir escuchando en tramos lo que hoy EVE de Bonafini le dijo a Claudio, a Darío Villarruel y a Romina Calderaro aquí en Del Plata. Una entrevista extraordinaria, estuve 2 horas con el Papa Francisco, sin apuro, hablando todo lo que pasa en el país. Entró así, en la donde yo estaba, sin ningún protocolo, dejó entrar a todos los compañeros de Italia que me acompañaron hasta la puerta, que no pensaban entrar, y él quiso que entraran, sin estar escrito, ni anotado, ni pasaporte, ni nada. O sea que demostró una confianza hacia las madres extraordinaria. Yo le conté todo lo que pasa, lo que sabemos todos, pero muy minuciosamente. Le dije que teníamos mucho miedo a la violencia institucional, a que le estaba generando mucha violencia en el pueblo, para que el pueblo reaccione y haga lo que ellos quieren que haga, que entre a los supermercados, que sea violento para pegarnos fuerte y que no podamos salir de nuestras casas y someternos a la falta de trabajo y a todo lo que hace. EVE se preparó muchísimo para ir a visitar al Papa Francisco. En la charla también dijo que había dejado de lado cuestiones que tenían que ver exclusivamente con las madres y la tarea de las madres de todos estos años, que en realidad sentía muchísima responsabilidad por trasladarle pedidos de distintos sectores, de distintos actores políticos y sociales de la República Argentina en función del momento que se está viviendo. Seguimos compartiendo parte de la charla de EVE con Darío Villarruel en Del Plata hoy, contando efectivamente detalles de su visita con el Papa, al Papa Francisco. Él se quedaba muy mortificado, él sabía, pero cuando vos le explicás minuciosamente qué cosas pasan, lo que es la justicia, como la justicia quiere poner presa a Cristina, y fundamentos, escarbaron unos campos para ver si había plata de Néstor, y quisieron entrar en mausoleos, esas cosas. Son muchísimas, imagínate, en dos horas lo que hablamos. Y él también me hablaba, que es muy triste que le haya acordado el 55, y estaba muy triste, y que no esperaba que pasara esto, como no esperábamos nosotros tampoco, ¿no? Y que bueno, que hay que pararlo, que usted paró el bombardeo de la OTAN. Me parece que parar la violencia en Argentina es un poco más fácil que parar las bombas en la boca. Violencia, sí, un poco atrevida, pero bueno. Parte de la charla con Eve duró un poquito más, pero efectivamente tuvo esta característica. Me llamó mucho la atención en términos de la manera en que los medios hegemónicos fueron tratando esta visita. En principio se decía que el Papa recibía a Eve en un acto misericordioso. Eve dijo que, bueno, bienvenido en la misericordia de un Papa a una madre de Plaza de Mayo durante dos horas, digamos, ¿no? ¿Quién quisiera tener esa misericordia y quién no la tuvo efectivamente? Y una nota que comentábamos recién antes de comenzar el programa, un historiador italiano llamado Lori Zanatta, en el diario Clarín, que finalmente dice... ¿Cómo se llama, perdón? Zanatta. Es extraordinario. Es como Mafioli. Mafioli Zanatta. Sí, es un especialista histórico, digamos, que ha tratado muchísimo la relación entre la nación católica argentina, un investigador académico muy considerado, digamos, en el mundo académico, universitario. Bueno, dice efectivamente que el relato populista o el populismo tiene un problema cuando su relato no es validado electoralmente, ¿no? Entonces empieza a hablar efectivamente del peronismo y finalmente dice: sospecho que al Papa le interesa más reconciliar a los peronistas que reconciliar a los argentinos. De este modo hostiliza al gobierno y eso resulta desestabilizador. Muy bien, Zanatta. O sea, lo acusó de desestabilizador al Papa. Así es. Zanatta. Casi. En fin. Y Clarín legitima eso, ¿no? Y sí, por supuesto. A ver, yo veo mucha gente que antes estaba embelesada con la figura del Papa Francisco y que con este tipo de gestos ha tomado distancia y que se ha vuelto casi, te diría, hasta blasfema, La diputada Carrió, por ejemplo. Por ejemplo, o la vicepresidenta Michetti también. No, la vicepresidenta, viste, que dijo ayer que haría falta una buena conversación de Macri. Sí, con mate por medio, sí. Una cosa así. Bueno, ¿tenemos en línea al Papa? Sí. No, al presidente. ¿Sabes qué? No sé. No sé si Macri toma... Me parece que no. Le vamos a preguntar un día de esto cuando lo veamos. Tenemos en línea al padre Francisco Paco Olveira, de la isla Maciel. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, todo el equipo lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharles. Igualmente, padre. A ver, ¿cómo, padre Paco, no? ¿Cómo ha visto este encuentro entre el Papa Francisco y Eve Bonafini? ¿Qué le ha sugerido? ¿Qué reflexiones le ha disparado? Mire, primero una gran alegría, sí, una gran alegría. El grupo de cura en la opción por los pobres realmente nos alegra que se haya dado el encuentro, ¿no? Creo que Francisco con los gestos está diciendo mucho más que con las palabras y recibir a Eve de Bonafini, con quien tuvo grandes diferencias. Nosotros también, cura de la opción por los pobres, en la política de derechos humanos que veíamos en Bergoglio, también teníamos grandes diferencias. Uh-huh. Así que supongo que en todo este tiempo también se habrán reconciliado en muchas cosas, pero para mí hay algo, una interpretación absolutamente personal, pero en este momento se está destrozando la política de derechos humanos en la Argentina. En 4 o 5 meses, igual que se están destrozando otra serie de políticas que generaban derechos en nuestra patria, el tema de los derechos humanos se está destrozando. Y para mí, que Francisco reciba a Eve de Bonafini, está diciendo, a ver, esta lucha que llevaron adelante estas mujeres, más allá de si yo la acompañé bien, de si ella me pensó mal, esa lucha no se puede quedar. No se puede tirar por la borda como se están tirando tantas cosas. Hay algo que me sorprende a mí de algunos integrantes de la Grey Católica que estaban más embelesados, decía yo recién, con la figura del Papa Francisco al comienzo, pero con estos gestos del Papa que ha tomado distancia de algunas políticas públicas del macrismo, ¿no? Esto es muy evidente, empiezan a criticar al Papa de manera feroz. No sé cómo lo vive allí usted en Maciel, pero digo, me imagino que también tendrá contacto con sectores quizá un poco más conservadores del catolicismo. ¿Cómo lo vive eso usted? A ver, es que sí, hoy se rasgan las vestiduras, ¿no? Se rasgan las vestiduras porque siempre Eve de Bonafini y lo que ella representaba y lo que ella representa fueron sus enemigos, ¿no? Uh-huh. Está bien, uno puede decir, ay, no me gusta algunas formas, algunas expresiones de Eve de Bonafini. A mí hay muchas cosas, a mucha gente no debe gustarle muchas expresiones que yo tengo, pero tenemos que mirar un poquito más. Más adentro. ¿Quiénes fueron las que pelearon por la vida de los detenidos, de los desaparecidos durante cuando todo el mundo se callaba? ¿Quiénes se jugaron? Fueron ellas. Somos un modelo en el mundo, Fred, en el tema, éramos un modelo en el mundo en el tema de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos ahora un gobierno que recibe a Cecilia Pando, alguien que nunca pidió perdón, ni se arrepintió, ni nada, sino que sigue defendiendo a los que robaban bebés, ¿no? Entonces, vos decís, sí, claramente estas personas son las que defienden la teoría de los dos demonios, que son las que dicen, bueno, así tanto derechos humanos, algo habrán hecho, ¿no? Todavía eso de por algo se los llevaron, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica hay sectores muy conservadores que hoy se rasgan la vestidura frente al Papa Francisco. Pero me parece muy bien, me parece perfecto que se rasguen las vestiduras y que acepten que el Papa Francisco piensa distinto a ellos. Oliveira, Pablo Caruso lo saluda. ¿Tiene alguna traducción en el territorio, en los barrios, sobre todo donde el grupo de curas en Opción por los Pobres trabaja y milita, este momento de Francisco conjugado efectivamente con las consecuencias de las políticas del macrismo? ¿Cómo se analiza en territorio? ¿Qué se observa en el territorio? Mire, yo observo que todos los que trabajan en los barrios, que siguen militando por la vida, que siguen militando porque no perdamos nuestros derechos, hoy ven en Francisco alguien que defiende con vehemencia un modelo económico que va absolutamente en contra del que se lleva hoy adelante en nuestra patria y sienten un verdadero apoyo desde la cúpula más grande de la Iglesia Católica, que es el Papa. La figura del Papa está muy presente en los barrios. Sí, muy muy presente, pero está muy presente, sobre todo está presente en los militantes, está presente en los movimientos sociales. El otro día yo participaba en un encuentro contra la violencia institucional y el último orador que era un vendedor ambulante, ¿no? De una organización de los vendedores ambulantes, digamos una pasión con la que gritaba el Papa Francisco nos pide que sigamos luchando por nuestro derecho, y nombra algo que el Papa Francisco dijo a los movimientos populares en Bolivia, que por más medidas de seguridad que los estados pongan, mientras siga habiendo pobreza, nunca va a haber paz en nuestra tierra, ¿no? Y él lo decía con una fuerza que realmente a mí mismo me llamó la atención. Entonces, hoy los que siguen militando en el campo popular, hoy creo que ven en Francisco, no sé si la palabra es un aliado, pero en el buen sentido de la palabra, un aliado, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que a mí eso me llena de ilusión y de alegría, porque yo hoy también lo siento así, y anteriormente no lo sentía. Claro. Padre, gracias por esta comunicación con Radio del Plata. Un abrazo grande. No, muchas gracias a usted. Hablamos con el padre Paco Lueira, ahí de la isla Maciel, cura en Opción por los Pobres. Es algo que le dijo Francisco a Eve, y Eve destacaba, habló nuevamente de que esto lo hace acordar mucho al 55, ¿no? al revanchismo y a la destrucción que vino después del 55 con el golpe de la Libertadora después del peronismo, ¿no? Y ahí leíamos algo en Clarín sobre lo que decía Luisa Natta, este especialista, que planteaba, bueno, el Papa está jugando la interna del peronismo, ¿no? Y no quiere unir a los argentinos. Cuando uno habla de la grieta, ¿no? De los que están de un lado, de los que están del otro, yo no creo que el Papa esté abonando ninguna grieta, y no creo particularmente que esté jugando entre interna del peronismo, más allá de que yo siempre dije que era un papa peronista. Creo que en realidad trasciende eso, creo que está muy preocupado, Ebe lo decía, sobre lo que ocurre aquí en la Argentina, que no es poca cosa. ¿Qué le pasa, Mariano? No, ¿usted también quiere opinar sobre el papa? Sí. Corto. No, quiero, yo le quiero decir, ¿a dónde va? Tengo que irme para el control. Yo le quiero, porque lo ha perdido el control. No, quiero decir una cosa. ¿Cómo lo extrañamos a Ratzinger? Con Ratzinger estábamos mejor. Estábamos mejor. Ratzinger, volver. Ratzinger, perdonamos. Usted es Ratzinger. ¿O no? A Ratzinger, usted que... ¿Qué me miras? ¿Te puedo decir una pregunta? Basta de pelear. ¿Qué me miras? Yo soy un intelectual, como usted lo dijo, Carlos, que quizás es el más importante de la Argentina. En este momento, y se lo agradezco, pero después le quiero decir una cosa. Después, por favor, vamos para... Me ha dejado anonadado. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Se había quedado pendiente el tema del anuncio que hizo el gobierno en relación a cómo se le va a pagar el juicio a aquellos jubilados que han litigado, vienen litigando por desarreglos en el sistema anteriores al 2009, ¿no? ¿Tengo precisa la fecha, Carlos? Sí. A ver, lo que primero hay que decir es que... desarreglos, malas liquidaciones, etcétera. Exacto. Etcétera. Y que se resuelva o se intente resolver eso, está bien. Siempre bueno, así que... haya una medida que apunta a resolver injusticias, maltratos, así que bienvenido. Uh-huh. Ahora, no podemos escapar a la tentación de profundizar un poco el tema, en el sentido de que está claro que esto tiene un alto costo fiscal y está claro que el presidente lo anuncia junto con otras cosas, por ejemplo, el blanqueo, claro, que se intenta hacer pasar, porque si uno se pone a buscar, yo tengo por acá las cosas que dijeron los actuales funcionarios del gobierno respecto del blanqueo anterior, del 2013, pero puedo tomar solamente las de Macri. ¿Qué decía? Porque es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley, y algo violento para aquellos que cumplen. La Nación, 15 de mayo del 2013. El viernes pasado dijo, hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, el viernes pasado y hoy, que se lo llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que nos acompañe esto que estábamos señalando hace un rato. Podría citar lo que dijo Pratgay, que también es muy interesante. Melconian, por ejemplo, dijo, es una medida que premia a los que nunca declararon sus ingresos. Sturzenegger, en medio del escándalo más grande de la historia por lavado de dinero, avanzar en una medida de blanqueo de dinero parece bastante extraño. Eso es lo que decían antes. Antes, sí. Ahora están convencidos. Ahora están convencidos que es lo mejor del mundo. Ahora, pero, ¿sirve este blanqueo, sí, claro, para pagarle a los jubilados? Según... yo quiero ser un poco prudente, sí, pues no está el proyecto, porque no está el proyecto. Lo que tenemos es un anuncio que son títulos. Pero los títulos nos permiten suponer algunas cosas o algunos números que se tiraron. Arreglar los juicios y pagarle a los que no han iniciado juicios pero tienen derechos a hacerlo tendría un costo de 250 mil millones de pesos. Uh-huh. Y a partir de enero del año que viene, 75 mil millones anuales de aumento del costo por el aumento de las jubilaciones que ese sector ha tenido. Quiero abrir un pequeño paréntesis, porque esto se presentó como un aumento generalizado a los jubilados y no es así. No. Esto alcanza a muchos, a 2 millones y pico de jubilados, de un universo de 7 millones de jubilados. El resto, que están con sus jubilaciones, digamos, en orden, ajustadas por el índice de actualización que se puso en vigencia justamente a partir del 2009, por eso está bien la referencia de que los juicios tienen que ver con situaciones anteriores a esa fecha. El blanqueo, del cual se anuncia, también tenemos que hablar del supuesto, que va a tener una alícuota del 10%, es decir, que los que blanqueen van a pagar un 10% del monto que blanqueen. supongamos que se blanqueen 20 mil millones de dólares, que para mí sería un número más que significativo. Hoy Pragay fue muy cuidadoso cuando le preguntaron por ese número de 60 mil, y eso lo dicen ustedes, nosotros nunca tiramos una cifra, dijo. 20 mil millones, 10%, 2 mil millones, 2 mil millones a 15, 30 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos frente a 250 mil millones que hay que pagar es nada. Por lo tanto, va a haber una fuerte afectación del fondo de sustentabilidad del sistema previsional. Uh-huh. Y aquí aparece la otra cuestión. El presidente dice hoy: necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y sustentable en el tiempo. Y yo no puedo dejar de vincular esta frase a la idea del canchero, otra vez. Y porque ya la escuché, la frase de la sustentabilidad del sistema previsional. Como dijimos antes, si un sistema previsional se sostiene por los aportes de los trabajadores activos y por los aportes de la recaudación impositiva, si ambos están comprometidos por las políticas de ajuste, parece que podría haber, en un tiempo mediano, un sistema previsional público no sustentable. Uh-huh. Y podríamos estar volviendo a preparar el terreno, insisto, de un gobierno que hace suyo la idea de que el Estado solo se debe ocupar de aquellas cosas que los privados no pueden o no quieren ocuparse. Es muy... Hoy hablar de privatizar el sistema previsional es insoportable, pero empezar a preparar el terreno con una medida que tiene simpatía popular. La segunda, antes de llegar a lo que yo digo, va a ser vender las acciones del Estado en las empresas privadas. Otra vez. Hoy lo rechazó Pratgay. No lo rechazó. Pratgay dijo tres cosas hoy. La primera, dijo, no estamos pensando en eso. Cuando se lo repreguntaron, dijo, por ahora no estamos pensando en eso. Y la tercera vez dijo, no, es algo que no descartamos, pero no está en la agenda de este momento. Uh-huh, uh-huh. Mirá que hay que ver con cuidado. Sí. La... El fondo alcanza, dijo. Sí, claro. Hay que ver... que no entre en este paquete porque lo van a rechazar. No va a entrar en este paquete, pero no está descartado, dijo. Yo creo que... En el texto de la ley. Van a ir, no, pero van a ir por esas acciones inexorablemente, porque es un reclamo de AEA, es un reclamo de los privados. Ellos no quieren al Estado metiendo la nariz en sus negocios, en sus directorios y demás. No le molestaban las AFJP porque eran todos del mismo palo. Fue un compromiso preelectoral del presidente en el marco así de un seminario de empresarios. Así es. Entonces, yo creo que van a venir. Entonces, primero, no va a alcanzar con el blanqueo. Segundo, van a apelar a las acciones porque si no van a perder sustentabilidad, van a decir en ese momento, y ante la opinión pública, ¿para qué necesitamos estas acciones en vez de ponerle en algo tan bueno como pagarle a los jubilados? ¿Para qué el Estado quiere tener acciones en Techino, en Clarín? Uh-huh. Bueno, hablábame ese más tarde, famoso tema de la plata de los jubilados. Claro, la famosa plata de los jubilados. Entonces, aportante, activo pasivo, pero también, y esto casi nadie lo dice, con aportes de contribuciones como IVA y ganancias. Es que si no, no podría funcionar el sistema, entonces verdaderamente sería insustentable. Más, creo que había una parte del fondo sojero que va también al sistema previsional. También. Por lo tanto, vamos a tomarlo con pinza, volveremos en los próximos días. Está bien que se arregle la situación de los jubilados. Hoy muchos están festejando. Y está bien y en buena hora. Uh-huh. Tengo temor, y advierto, conociendo las intenciones y la ideología de este gobierno, que hay una segunda intencionalidad que, tomando una causa noble, puede avanzar sobre legítimos intereses de los argentinos que pueden verse nuevamente cuestionados por estas políticas. Carlos Gélez, en cada... ¿Me dejás 30 sí, segundos? Sí, sí, señores. Porque no vamos a tener cuándo. Y viene un poco a la pregunta de antes de Pablo. Estamos a punto de tener el aniversario del Cordobazo. Sí. El Cordobazo, el domingo, por eso. Nosotros no vamos a estar hasta el martes, pero merece una recordación, merece un homenaje a sus líderes, Agustín Tosco, y a un símbolo, porque frente a la dictadura fue la resistencia de los ajustados que dijeron basta y que realmente pusieron en crisis a aquella dictadura a partir del Cordobazo. Ya nada fue igual después del Cordobazo en la Argentina. Carlos Heller, en Caballero Nocturno. Ya venimos. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata, presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata. Es la hora 22, 3 minutos, temperatura 13 grados, 3 décimas, la humedad 83%. El vicepresidente de Bolivia opinó que lo sucedido en Brasil es un intento para avanzar en la restauración conservadora en América Latina. Álvaro García Linera está de visita en Argentina y agregó que la suspensión de Dilma Rousseff no fue legal. Durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales, consideró que se trató de un golpe blando para ensuciar con supuestos actos de corrupción que no cometió. Eve de Bonafini se mostró agradecida por el encuentro con el Papa. La titular de Madres de Plaza de Mayo dijo que pese a las diferencias en el pasado, Francisco fue cordial y afectuoso. Por Radio del Plata además admitió que fue un encuentro conmovedor y la charla muy franca. Muy franca. ¿Por qué me recibió? Me tiene sin cuidado. Si es por me dice cordioso, en buena hora. Si es por político, en buena hora. Si es porque es papa y me corresponde, en buena hora. La cosa es que me recibió 2 horas. Me abrazó un montón de veces. Me acompañó hasta la puerta, no hasta la puerta de la sala donde estaba, hasta la puerta donde estaba el coche. La cosa fue muy fuerte para mí, muy fuerte. Lo sentimos muy preocupado. Internacional. Italia intensifica los operativos para dar con más de 200 migrantes desaparecidos en el Mediterráneo. Este viernes naufragó una nueva embarcación que trasladaba a 350 personas. Hasta la tarde, la Marina italiana había rescatado a 130. Deporte. Fútbol. Ganó Argentina. La selección de Martino venció 1-0 a su par de Honduras en el partido amistoso que jugaron en San Juan. El único gol fue de Gonzalo Higuaín. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 3 y la humedad 83%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Arvejas Molto Tetra Recar 340 gramos 7,99. Lentejas Marolio 400 gramos 14,99. Rollo de cocina esencial. Diseño 3x40 unidades 17,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 12/6/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que seguir, volver, el cóndor me ha visto volver. A ver, vivimos en un país, la República Argentina, donde en el medio de la mayor ola de despidos que se conozca en el último tiempo, los dirigentes sindicales, en vez de hacer paros generales o movilizaciones, quieren hacer ollas populares. O sea, en vez de retomar la acción gremial y el reclamo, se quieren transformar en gastronómicos. Por supuesto, no son todos, ¿eh? Rescato en esto a la CTA, y a sectores incluso de la CGT que hoy entran en contradicción tanto con Hugo Moyano como con Antonio Caló. Pero la Argentina de hoy es esa. Dirigentes sindicales que manejan las principales centrales obreras dispuestos a vestirse de mozos para enfrentar lo que el ajuste de Mauricio Macri está generando, que es básicamente destrucción de empleo. Lo venimos diciendo y lo venimos diciendo seguido. Vivimos en un país, la República Argentina, donde el gobierno, después de decir que el presidente no tenía cuentas en el exterior, en la propia declaración jurada de este presidente, hacen aparecer millones de dólares que antes previamente habían negado. hoy me sorprendía leyendo que los funcionarios que salieron a defender al presidente estaban consternados porque no sabían que Macri tenía cuentas en el exterior y que los sorprendió la revelación de la declaración jurada. Es decir, vivimos en un país que, si uno ve esta acuarela, en un país donde ocurren cosas raras, ocurren cosas que están por fuera de del ordinario. Dirigentes sindicales que ya comentamos, presidentes que ya comentamos. Y en el medio de este contexto, algunos se sorprenden porque el Papa Francisco haya recibido a Eve de Bonafini. La verdad que es insólito. A Eve y a Francisco y Eve, los une el espanto. Los une el espanto de lo que está ocurriendo. Y volvió el Papa a decir que esto que está ocurriendo se le parece mucho a lo que él vivió, a lo que conoció del revanchismo del 55. Porque se destruye un modelo de Estado bajo la premisa de que hay que construir otro modelo de Estado. Y mientras tanto, crece la masa de excluidos y crece la masa de aquellos que realmente no saben cómo va a ser su futuro. Lo que crece también es la incerteza, la incertidumbre general. Hoy hablamos con un grupo de bomberos voluntarios de San Martín. Había una denuncia de un concejal que decía que los bomberos no tenían plata para pagar el aumento del agua. Nos aclararon los bomberos, por ejemplo, que no, que el agua la pueden pagar porque es agua que toman del sistema público, digamos, ¿no?, de la red pública, pero que no pueden pagar otras cosas como el gas y la luz. Los bomberos voluntarios. El grado de imprevisión que tiene este gobierno se demuestra en esas cosas. Se demuestra en cosas tan sencillas como no prever que hay una sociedad que funciona de una manera y que cuando vos decidís cambios drásticos en sentido inverso provocás situaciones y complicaciones como las que hoy se viven en todo el país. En la Patagonia algunos están preocupadísimos porque no saben cómo van a enfrentar el mes de julio, si van a poder hacer alguna diferencia con el turismo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque bajó el turismo y le han subido los costos fijos, sobre todo el gas. Hoy, decían algunos, es suma cero. Por más que ocupen y trabajen bien, aún trabajando bien, probablemente no lleguen a hacer alguna diferencia. Y es la temporada en la Patagonia Argentina. Uno podría hacer la lista de inconvenientes que han generado decisiones que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri. Y todavía algunos se sorprenden de que el Papa Francisco y Eve Bonafini se junten en Roma. Podríamos hacer la lista de funcionarios de este gobierno que no podrían ser funcionarios por las incompatibilidades que hay entre el cargo que ocupan y ejercen y los lugares de donde vienen. Abogados, defensores de lavadores de dinero, hoy están a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera. La persona que tiene que manejar la cuestión de la energía de todos los argentinos, tiene acciones en una de las principales petroleras como Shell, después de haber sido su CEO. La lista es interminable. Interminable. No existe en el gobierno de Mauricio Macri la posibilidad de que el 100% de sus funcionarios hoy, si se hiciera un relevamiento de los lugares que ocupan y qué lugares ocupaban en la función privada y de qué modo hoy deciden sobre sus propios negocios, no hay forma de no escandalizarse. Y algunos todavía se preguntan por qué Eve de Bonafini recibe, perdón, el Papa Francisco recibe a Eve de Bonafini. Se han desactivado todo tipo de programas sociales. Se ha entrado en una recesión importantísima. Se ha dejado, como decíamos, en la incertidumbre a millones de personas. Y todavía algunos hoy se preguntan por qué Eve Bonafini y el Papa pueden hablar. Y ni siquiera registran que, por ejemplo, Eve, entre otras cosas, más allá del informe de situación que le llevó a Roma, también le pidió perdón. Le pidió perdón porque en otro momento no creían en él. Y dijo, del mismo modo que no creíamos en Néstor Kirchner. ¡Qué grandeza! ¡Cuánta grandeza! Hay muchos que se llenan la boca hablando de lo que tendría que hacer Eve Bonafini o el Papa. Pero yo supongo que muchos que piensan así jamás tendrían ese gesto de grandeza de ir a pedirle perdón a aquel que ofendieron, si es que lo ofendieron. Y no solamente eso. No solamente eso. Que se puedan juntar dos tradiciones que no son exactamente idénticas, como la católica que representa Francisco, y como la del movimiento de derechos humanos, muchas veces abrevando en otras ideologías, en otras formaciones políticas, con una mirada muy crítica también de lo que fue el rol de la iglesia oficial en la última dictadura genocida de este país, que hayan podido sentarse, hablar, dialogar, que el Papa la haya recibido con esa sonrisa que le negó a Mauricio Macri, es cierto, se la negó. Y por eso muchos de los que votaron a Mauricio Macri, hoy, al límite de la blasfemia, fustigan a este Papa, porque no es un Papa conveniente para el modelo que quieren instalar, desarrollar en la República Argentina. Quiero cerrar con una cosa, porque el carácter excepcional de la reunión entre Francisco y Eve para mí fue una de las noticias destacadas del día, la noticia destacada del día. Porque su carácter excepcional está dado precisamente porque se viven circunstancias excepcionales, que muchos no quieren ver. Hay muchos dirigentes políticos que no quieren ver, como decíamos, muchos dirigentes sindicales que no quieren ver, dirigentes empresarios que no quieren ver. Y sin embargo, allí están Eve y Francisco, poniendo el foco en aquellas cosas que son relevantes e importantes, y contradiciendo, si se quiere, la lógica de la grieta que instaló esta fuerza política, cultural, social que hoy gobierna en la Argentina y que es un bloque de poder que beneficia básicamente a los sectores más concentrados de la economía y que para el resto, agua. Y me tengo que retractar, ni siquiera agua, porque la han aumentado bastante. En el medio de todo esto también se conoció el anuncio, que me parece un anuncio importante, lo decía Carlos recién, del pago a los juicios, o a los jubilados que están en juicio, que están en litigio, por haberes mal liquidados. Hay muchísima gente, que ha empezado juicios porque antes aportaban a cajas compensadoras, aportaban a varios lugares, y hay que decirlo, en la época de Domingo Cavallo, Cavallo los estafó a todos, les robó todas las cajas, y muchos han tenido que litigar judicialmente para poder conseguir el beneficio de que les incrementaran los haberes en función de los aportes que hacían. Y muchos han estado 6, 8, 10 años, 12 años litigando para que finalmente un juez le ordenara al ANSES que le pagaran lo adeudado. El universo de afectados son 2 millones de personas, es muchísimo. 2 millones de personas son mucho, mucha gente. Pero no son la totalidad de los jubilados y pensionados de este país. La Argentina, después de los últimos 12 años y medio, prácticamente tiene un nivel de cobertura en jubilaciones y pensiones del 97%. Eso da entre 7 y 8 millones de personas que hoy reciben alguna pensión o alguna jubilación. Desde el 2009 en adelante, cuando el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner lograron reparar el desaguisado que había hecho el neoliberalismo en los 90, y pudieron, a partir de la estatización de la AFJP, garantizar mediante un fondo, pero también a favor de, en virtud de la recaudación, en virtud de la actividad económica, volver al sistema solidario, al sistema previsional solidario. Se resolvieron muchos de esos problemas, pero quedó este pendiente, que no es menor. Pero Macri le vuelve a mentir. Le vuelve a mentir a los jubilados. Porque me parece a mí que hoy lo que hizo fue el primer anuncio de su campaña política para dentro de 4 años, que pretende hacer base en un reclamo justo, pero que en realidad viene para opacar, para disimular, un blanqueo vergonzoso, que va a beneficiar fundamentalmente a los fugadores seriales de divisas de este país, entre ellos el propio presidente y su familia. Van a poder traer la plata aquí, se les va a cobrar entre el 5 y el 10%, todavía no se sabe muy bien, y van a poder invertir, se supone, donde ellos quieran, pretendan, o donde los oriente finalmente el Estado, pero si sabemos que este Estado se repliega o se retira, seguramente lo van a poder hacer en lo que quieran. Incluso, por ejemplo, timba financiera, pero no importa, la van a traer y se supone que eso después van a pagar impuestos. Pero a la vez, están anunciando que van a incrementar la cuota del tema de impuestos a bienes personales, que es el único impuesto a la riqueza que existe en Argentina, y que ese impuesto va a ser eliminado entre los 3 años. ¿Qué le están diciendo a los fugadores que ahora dicen que van a repatriar capitales? Que aquella fortuna que la pone acá no va a tener que tributar. y que lo que va a seguir sosteniendo todo el sistema fiscal en Argentina va a seguir siendo el IVA y ganancias. Esa IVA y esas ganancias que pagan los mayores, los menores, digamos, los que tienen menores ingresos en la Argentina. Del mismo modo, son impuestos absolutamente regresivos, sobre todo el IVA. Pero ganancias también, porque ganancias ya afecta a sectores del empleo y el trabajo. Me parece que esta es una tormenta perfecta, una de las tantas más que ha desatado Mauricio Macri, ¿no? Pero es probable que vengan capitales. Pero es probable también que ese impuesto que se le quiere cobrar no alcance para pagarle estos juicios a los jubilados. Entonces tengan que tomar parte de la plata que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, lo que sale de un lugar deja de estar en ese lugar. Está bien que vaya a pagar los juicios pendientes. Me parece correcto. Es un acto de justicia. La pregunta es, ¿qué hacemos con aquellos que han confiado en el sistema estatal y solidario, que han confiado del 2009 hasta acá en financiar el sistema previsional con los aportes de los activos, de los pasivos, pero también y sobre todo con los impuestos generales, que pagan muchas veces aquellos, o pagaron durante años, aquellos que ni siquiera podían acceder a una jubilación, hasta que productos de moratorias y planes oficiales pudieron hacerlo y hoy tienen, tanto amas de casa como gente que había sido estafada por las empresas que no le hacían los aportes, hoy tienen ingresos jubilatorios en una cobertura que debería llenarnos de orgullo. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Otra vez van a privatizar? ¿Otra vez vuelven las AFJP? ¿Otra vez el país de los 90? Y es probable que sea así. Es probable que el festejo legítimo y justiciero de muchos termine siendo el llanto de otra gran cantidad de gente. Y les decía que me parece que es la primera medida de la campaña política de Macri para el 2019. Porque en parte no se le va a pagar el total, se le va a pagar solo un porcentaje. Y después van a tener que esperar 3 años. Si uno hace las cuentas, 3 años dan 2019 para terminar de cobrar. Y es una base de 2 millones de jubilados. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Con el resto que depende no solamente de la ayuda solidaria del Estado, sino de una Argentina que económicamente se mueva, que esté activa, que recaude impuestos porque se produce. Y ahí estamos en problema. Pero no solamente estamos en problema algunos, estamos en problema todos. Ojalá que me equivoque. Ojalá que esto no sea así. Ojalá que simplemente sea un vaticinio funesto de mi parte, que muchas veces no tengo por qué estar siquiera acertado, porque yo no soy funcionario. Simplemente leo los diarios. Pero en este contexto, que es un contexto de profunda crisis, una crisis estimulada del propio Estado, gobernado hoy por la derecha neoliberal en la Argentina como lo hicieron en los 90, algunos todavía se preguntan por qué el Papa Francisco y Eve Bonafini se dieron el abrazo que se dieron en el Vaticano. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Buenas noches, señor Caballero, soy Inés de Flores, la Villa Mariense. Digo, yo tiemblo como jubilada, tiemblo de las decisiones de Macri sobre los jubilados, ¿no? No sé cómo va a salir en leyes del Congreso, pero sinceramente, si un presidente miente, y es tan mentiroso como este presidente que tienen los argentinos, porque yo no tengo presidente en este momento, es lamentable, porque ¿quién le puede creer si él tiene plata fuera del país y quiere que los demás la traigan? Es increíble, esto es un cómic. Buenas noches, gracias. Sí, hola, soy José de San Justo. ¿Te podés fijar que según el diario Crónica de hoy dice que están vendiendo algunos yacimientos de YPF? ¿No sería otra manera de privatizarla eso? Hasta luego, gracias. Hola, buenas noches, Caballero. Soy una nueva oyente tuya, encantada de estar en tu programa. Mi nombre es María. Quería comentarte con respecto a lo que dijo Fraga, que es una injusticia total, porque Cristina nos dio muchas cosas y tenemos todos los derechos de tenerla. ¿Por qué esa desigualdad? Y con respecto al gato, quiero solidarizarme porque Moyano lo ninguneó e insultó. Es un sinvergüenza, tiene que adherirse ahora al 2 a la marcha. Todos tenemos que estar ahí, caballero, porque es algo injusto lo que le está pasando a la Argentina. Muchas gracias, mi nombre es María, muy amable, bueno, tu programa, y te felicito. Hola Roberto, acá escuchándote como todos los días, la verdad que es un lujo un programa de tu nivel, escuchando a Heller, que bueno, siempre aprendemos tanto con él y es un señor. Ay, ¿sabes qué? Si lo ves a González Fraga, mandale besitos a él y a toda la familia. Laura de la Plata. Somos más fuertes. Hablo Leo de Morón. No llamo muy seguido porque tengo miedo de no poder pagar el teléfono, pero quiero decirles que el pueblo está como anestesiado. Tenemos que despertarnos. Estamos solos, debemos autoconvocarnos, llenar las plazas y las calles, porque de lo contrario vamos a ser espectros en nuestras casas sin poder comprar, sin poder hacer nada. Llenemos las plazas, ya que no tenemos dirigentes, autoconvoquémonos, vayamos todos juntos, la unión hace la fuerza, como decía el general Perón. Un saludo grande, y a pesar de todo, amo a Magallanes, amo el programa y a ustedes, pero no voy a poder pagar el teléfono, por eso, chau, chau, chau. Buenas noches, soy Francisco Tachero de Capital. Quería decir, señor Presidente de la República, el Papa Francisco y la señora Eve de Bonafini dan un ejemplo de lo que es cerrar la grieta. Ahí tiene, aprenda, ¿no? Como usted, que llegó con odio, con bronca, con revanchismo, a hacer no un gobierno, sino a hacer una dictadura de derecha. Gracias. Caballero Nocturno, por Del Plata. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas. No pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio y contarte a vos que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar? El Diario del Domingo con Carlos Polimeni, los domingos a las 11 de la mañana en Del Plata. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos, lunes de mayo y junio, 8 de la noche, multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, por más abrazos, por más encuentro. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes de mayo a Víctor Heredia con su nuevo ciclo Manifiestos. Recuerdo que colgó. En vivo, todos los viernes de mayo a las 21 horas, Víctor Heredia con un ciclo íntimo en el que recorrerá sus obras más y menos transitadas de principio a fin de su trayectoria, acompañado por piano, teclados y percusión. Todos los viernes de mayo, Víctor Heredia en El Tazo. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotazo.com.ar. Los sábados, a las 9, Gisela Busaniche está en Del Plata. Hola, soy Gisela Busaniche. Voy a estar con ustedes cada sábado, tempranito, de 9 a 12, para comenzar el fin de semana informándonos, relajados y tratando de comprender más nuestra realidad. Voy a estar acompañada de un gran equipo. Los espero cada sábado a las 9, en Sábados Elementales. Sábados Elementales, con Gisela Busaniche. Los sábados a las 9, es Del Plata, es de todos. ¡Ay, pero qué tarde, qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. luchemos por la vida. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te lleven las cuentas, sueño cuenta de cuenta, para la mano para. Guarda, no me cago en el chamuyo, no traes el choque de tuyo. No me vengas a salvar. Por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierre la cuenta y se lo cuenta de entrega, para la mano. Para la mano, para, canta Arbolito. Este tema tiene destino digno, ¿eh? Es un tema, creo que grafica muy bien la época. Y la verdad es en exclusiva que lo estamos escuchando, ¿eh? Pero mandaron los chicos de Arbolito, pertenece al nuevo CD, producido artísticamente por Pepe Céspedes de la Bersuit. El CD se llamará Simples 1 y lo va a estar presentando el 19 de julio en la trastienda, Arbolito. ¿Eh? Seguramente vamos a estar ahí, no se lo pierdan, seguramente va a ser como siempre una fiesta. ¿Cómo se llama este tema? Este tema que estamos escuchando ahora se llama Para la mano. Para la, qué difícil ríe, no palos en la rueda. ¿Qué palos en la rueda? Para el avance, para que la Argentina no tiene que avanzar más. Detengan el crecimiento. Vamos, detengan. Para usted. Yo un poquito más. Para, aunque te cierren la cuenta. Para la mano, para. Guarda, la vida con el chabucho. Que pará, aunque te cierren las cuentas, le dicen a un gobernante, supongo, mis sueños no están en venta. Pará la mano, pará, guardá la fita con el chamullo, no trances lo que no es tuyo, no me vengas a zarpar, le dice Arbolito a este gobernante. Y yo me imagino, ¿quién es? ¿Usted se imagina? No, yo lo que me imagino es que están utilizando un término y términos, un léxico carcelero, no me vengas a zarpar. Yo un léxico carcelero. Que, no me vengas a zarpar. Vos que sos un lavatapper, es una cosa de loco. Esto es lo que promovemos nosotros para nuestra juventud, en vez de pasar un Richard Kleiderman, ¿no? Richard Kleiderman, me parece un poco, ¿no? Que pasamos Arbolito. No, Arbolito. Arbolito, el cacique Arbolito. ¿Sabe la historia del cacique Arbolito? No, me la puedo imaginar. Usted es hincha de Raucho. Me la puedo imaginar, al cacique Arbolito me lo imagino. Un hombre que era, ¿qué?, vivía en el sur, tuvo un amigo, le dio mucha obra pública, ¿eh? Y empezó a esconder bolsos en la tierra a sembrarlos, dice la leyenda, porque dice que si sembraban los bolsos crecían, obra puede, es así, es así. No, cualquier cosa está diciendo. ¡Qué gorila está! ¡Qué gorila! Perdón, ¿qué tuve? Tuve como un espasmo. Yo digo, le quiero decir una cosa. Dígame. Calambres, ¿le puedo decir una cosa? No, Calambres no se llama Calambres, se llama Colombres, es Diego. Espera, para los seguidores de Arbolito, antes de irnos, hoy día viernes, vamos a pasarlo enterito el tema. Si les parece, salvó la campana. En un rato nomás, sí. Le salté yo la yugula. Vamos a estar pasando el tema que se llama Para la Mano. Hit, destino de hit, yo diría más, destino de himno, quizá el primer tema que sale a pintar, digamos, el momento que atravesamos, ¿no? Como país, como sociedad, y que va a ser parte de su nuevo CD que van a presentar en la trastienda el 19 de junio. Así que si se quedan hasta el final, se lo ponemos entero de vuelta. Diego Colombres, ¿qué temas tenía ahí usted para mí? Bueno, te lo voy a cambiar el que te había propuesto. Cambie. Y vamos a arrancar con una reunión que va a haber el lunes del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Sí. Intenta recuperar el espacio, la agenda política en un distrito en donde la gobernadora Vidal está marcando los tiempos políticos y realmente tiene mucha presencia pese a la crítica situación social que atraviesa la provincia. Uh-huh. El lunes, en la reunión mensual del Consejo de la provincia, Fernando Espinosa y un grupo de legisladores e intendentes va a plantear un esbozo de lo que va a ser un documento social muy crítico sobre la situación que atraviesa la provincia. Empiezan a ver los legisladores y los intendentes en el conurbano, en el segundo, en el tercer cordón, cómo la situación social comienza a espesarse. Claro, sí. Hay quiebres. Uh-huh. Y hay situaciones que preocupan. Para muestra un botón, los judiciales están realizando un plan de lucha desde hace varias semanas. Pablo ha hablado de esto durante bastante tiempo acá. La semana que viene van a hacer un paro por 96 horas. El paro iba a ser los 5 días. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque además no hay audiencias, no hay juicios, no hay ningún tipo de movimiento en los tribunales, y se citó para el lunes a las 9 de la mañana una audiencia en el marco de una, digamos, mediación política, ¿no? Porque legalmente debería intervenir el Ministerio de Trabajo. ¿Qué dicen los gremialistas? No, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires es juez y parte, no me sirve. Claro. Entonces van a acceder, el lunes va a haber actividad judicial, no van a parar, y van a ir a esa audiencia a ver si se puede destrabar la paritaria. ¿Cuál es la situación? El gobierno ofreció el 27.3% en 3 cuotas y los representantes gremiales están pidiendo el 40%. O sea que la diferencia es abismal. Pero bueno, el paro está planteado por 96 horas de martes a viernes. A esto apunta el documento que la gente en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Fernando Espinosa, están tratando de establecer y, de alguna manera, también, esto hay que decirlo, recuperar cierto espacio y cierta homogeneidad, porque el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria en la provincia tienen quiebres. En la legislatura tienen allí un quiebre importante, en diputados y en el Senado. Vamos a ver si de esta manera recuperan la iniciativa. Muy bien. Teníamos ahí pendiente algo, Pablito. Sí, muy importante, porque hoy el Tribunal Oral número 1 dio sentencia sobre el plan Cóndor, una asociación ilícita, tal cual dijo el tribunal, para articular secuestros, torturas y asesinatos de militantes políticos que, por supuesto, estaban allí en resistencia contra la dictadura en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia. 18 acusados, un proceso judicial que comenzó en el año 2013, sentencias de 8, 12, 20 y 25 años, dependiendo, por supuesto, de los casos probados. Te voy a dar algunos detalles en este sentido. La pena de 25 años de prisión la recibieron el represor Santiago Mar Riveros, el agente de inteligencia Miguel Ángel Fursi y el coronel retirado uruguayo Cordero Piacentini. Reinaldo Viñone y Rodolfo Feroglio recibieron penas de 20 años. Viñone, 88 años, es el último presidente de facto, fue condenado a 20 años como autor penalmente responsable de integrar una asociación ilícita, estoy leyendo textual de la sentencia del tribunal, en el marco del denominado Plan Cóndor. Esto lo dijo el juez Oscar Almirante cuando iba leyendo efectivamente el veredicto. Una cosa interesante para recordar es que el ex militar uruguayo Cordero fue sentenciado como partícipe necesario, penalmente responsable por la privación de la libertad en 11 casos. Entre esos casos está la vinculación con María Claudia García, la nuera embarazada del poeta Juan Gelman, que falleció en 2014, y la nieta de Gelman, Macarena, que recuperó su identidad en el año 2000 con 23 años, estaba presente en el tribunal. Así que importantísima sentencia del Plan Cóndor. Por supuesto, siempre es interesante conocer los fundamentos en una semana muy importante, porque además venimos de las sentencias por los asesinatos durante la represión en Capital Federal del 20 de diciembre de 2001. Bien, en un ratito nomás vamos a estar contando la verdadera historia de la molería del spot. ¿Vieron ese spot de Mauricio Macri, del gobierno nacional, que dice que empezás el lunes, ¿sí?, que es una carpintería? Debatamos, ¿eh? Debatamos. Sí, sí, después lo debatimos. En un ratito nomás vamos a estar contando la verdadera historia que hay detrás de este spot. Ahora separamos. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. El cielo caen, sus mejillas rosadas chocan contra el cristal. La calle mojada y esta soledad, rodeado de gente y de su frivolidad. Buenas noches, caballero y equipo, Silvia Eduardo de Capilla del Monte. Bueno, hoy terminando la semana, la verdad que cansado de esta situación. ¿Hasta cuándo vamos a soportar impresentables desde el presidente Moyano, Barrio Nuevo, etcétera, etcétera, una lista, una sábana? Hemos apoyado y seguimos apoyando un modelo de país que tiene un sistema igualitario y de apoyo a los que menos tienen. Pero también vamos viendo y descreyendo ya en todo, y estamos pensando más de lo que se pueden llegar a imaginar, que ese sistema capitalista mundial, manejado por los poderosos, que nos sueltan un poco la soga unos años, nos recuperamos y después nos vuelven a esquilmar. No se puede ya permitir esto, porque algunos estamos grandes, no tenemos 20, 30 años para volver a empezar de cero otra vez, perdiendo todo. Julia de Caballito, quiero que pongan la excusa de que van a pagar los juicios en esto del blanqueo, pero en sí, para mí, lo que quieren es salvar a todos los que están investigando por el asunto del blanqueo de capitales. Chao, hasta luego. Saludos a Magallanes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, caballero? Totalmente de acuerdo con Gel, es lo que yo pienso. Esta excusa de ayudar a los viejitos es para volver a privatizar la jubilación, o por lo menos vender las acciones que tiene el Estado. Es nada más que eso. Hacen el blanqueo, blanquea cuatro mangos Macri de los millones que tiene, dicen que no hay maguita, ¿y qué hacen? Apelan al fondo ese y las venden. Exactamente lo que yo pienso, Heller, un capo. Adolfo de Villa Pueyrredón, te mando un abrazo, chao. Y la cerveza todavía fría. Muchas gracias, gracias por los llamados. Yo no sé por qué le mandan saludos a Magallanes, la verdad. Yo tampoco, no los quiero, le pido por favor, ¿puede alguien, alguien corta los mensajes acá? Sí, claro. ¿Hay alguna persona responsable que haya terminado la primaria? A ver si me entiende, léeme los labios. Al que corta los mensajes, léame los labios. ¡No me ponga más mensaje de este! Pero, ¿me entiende? Panici, ¿quién es? ¿Quién es Panici? Panici es el operador técnico. ¿Este delincuente común? ¿Cómo delincuente común? Señor, señor, mírele el rostro. Encima lombrosiano. Lombrosiano, usted, señor. No me hable en inglés. ¿Qué inglés? No me hable en inglés. ¿No sabe quién es Lombroso? Lombroso. Lombroso, escribe en el Destronzo de la Matina. Sí, el Destronzo de la Matina. El 7 de junio, a vos te digo, ¿qué, Roberto? El 7 de junio va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación. Y van a estar esto. ¿Arbolito? No, estos muchachos que nos escuchan, los oyentes. Sí, claro, va a ser un encuentro con los oyentes. Todos los meses va a tener un encuentro con los oyentes de esas características. ¿Me puedo pedir un favor? Yo sé que ellos han acotado la cuota de baño, por el tema de las tarifas. ¿Le puedo pedir que la usen ese día? Que vengan todos bañados. ¿Se lo puedo pedir de corazón? No, no diga eso, por favor. Respeto hacia nuestros oyentes, que son maravillosos. No, y la tarifa, nos tenemos que bañar una vez por mes. Bañate ese día. Ahora en un ratito lo vamos a charlar. Les quiero contar que Ediciones Circo nos ha mandado un libro ya hace dos o tres semanas. Un libro excelente, se llama Mitos y Verdades, Sistema Previsional Argentino. Los autores son Elena Mitjans y Sergio Lescano. Muy recomendable, lo charlamos con Pablo Caruso apenas nos llegó, lo leímos y la verdad que nos gustó. Y en este contexto me parece que vale la pena entrevistar a alguno de los autores que saben de verdad sobre cuestiones previsionales. Sobre todo, Roberto, porque el libro está dividido en cada uno de los elementos en los que se puede analizar el sistema previsional. Por ejemplo, ¿qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Cómo se analiza? ¿Qué preguntas se pueden hacer sobre eso? Las pensiones y las jubilaciones de privilegio y, por ejemplo, los juicios, que es una de las noticias efectivamente del día en función de la decisión del gobierno de Mauricio Macri. Sergio Lescano es uno de los autores, periodista y politólogo, está en comunicación con nosotros. Sergio, ¿cómo te va? Pablo Caruso en Caballero Nocturno, todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a Caballero y a vos también. ¿Qué tal? Sergio, enseguida, por supuesto, algunas miradas en concreto sobre lo que se decidió hoy, sobre lo que se anunció. Por supuesto, hay que ver la letra chica y lo que se envíe al Congreso. Pero recordanos, ¿cuál es el origen de los juicios que efectivamente hoy son protagonistas de la decisión del gobierno de Mauricio Macri? El origen de los juicios hay que buscarlos dos décadas atrás, hace más de dos décadas atrás, en 1993, cuando durante el gobierno de Menem y Cavallo se produce una ley que establece un congelamiento de los haberes jubilatorios. Al año siguiente se produce otra ley, que es la ley de solidaridad previsional, irónicamente llamada de solidaridad previsional, que establecía... O sea, no es una novedad ponerle nombres amables a políticas muy duras. Exactamente. Es un fenómeno que no es patrimonio del macrismo, sino que viene de mucho tiempo atrás. Esta ley de solidaridad previsional estableció un sistema judicial para los reclamos que lo hacían lento e ineficaz. Es decir, se crearon 10 fueros previsionales a los que no se les dio la infraestructura necesaria para que los juicios que se inevitablemente iban a sobrevenir a partir del congelamiento de los haberes fueran lo suficientemente lentos como para que los jubilados no lo pudieran cobrar nunca o lo pudieran cobrar a lo largo de muchos años, ¿no? O sea, riesgo de simplificar... Estas dos leyes son la base de una cantidad de juicios que han sobrevenido a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? A riesgo de simplificar, Sergio, uno podría decir que aquellas decisiones que se tomaron para mandar al bombo la jubilación pública y por ende legitimar la jubilación privada son los que originaron los juicios que hoy se pagan. Exactamente. Es más, estas dos leyes fueron un traje a medida para lo que iba a ser la privatización del sistema jubilatorio, ¿no? Sergio, cuando escuchaste o leíste efectivamente lo que hoy anunciaba Mauricio Macri, y en función de tu experiencia respecto al sistema previsional, ¿qué ideas te surgieron, qué miradas, qué críticas? Bueno, mira, la primera impresión fue que los anuncios, yo los dividiría en tres partes. Por un lado, un anuncio plagado de exageraciones. Por otro lado, anuncios que involucran falsedades absolutas, y por otro lado, y como tercer elemento, hay partes escondidas en el proyecto que no han salido todavía a la luz, pero a tenor de algunos antecedentes que se han planteado en los últimos 4 o 5 meses, es evidente que marchamos hacia una forma de ver el sistema previsional argentino no como una revolución, como la intenta plantear el macrismo, sino como una restauración neoliberal a partir de hacer del Fondo de Garantía de Sustentabilidad un gran negocio. A ver, Sergio, enumeraste exageraciones, falsedades y asuntos escondidos. ¿Nos das un ejemplo de cada una? Bueno, con respecto a las exageraciones, es obvio que, bueno, tanto el macrismo, el propio Macri con sus funcionarios, hay que resaltar que no estuvo presente el ministro, el jefe de la PIB, Abad, que es muy significativo, ¿no? Este, un hombre que estuvo en contra de los blanqueos impositivos. Pero al margen del, de esto, lo que me parece una presentación que fue repiqueteada por los medios hegemónicos como si esto fuera una verdadera revolución, este, lo que está obviando que la verdadera revolución se produjo en el sistema previsional argentino después de décadas de total inestabilidad en los 12 años del kirchnerismo, donde por primera vez se generaron hechos revolucionarios como fue la estatización del sistema jubilatorio y la ley de movilidad jubilatoria. Uh-huh. Este hecho es ocultado, y lo que aparece ahora como una revolución es en realidad una mera restauración neoliberal. Uh-huh. Esto en cuanto a la exageración de presentarlo como algo novedoso y susceptible de ser aplaudido por el conjunto de los jubilados. En cuanto al tema de las falsedades, bueno, Macri dijo hoy, por ejemplo, en la presentación que hizo, de que a partir de ahora, de la sanción de la ley, comienzan los nuevos jubilados y pensionados a cobrar lo que les corresponde desde el primer día. Uh-huh. Lo que está ocultando esta absoluta falsedad es que en los últimos años, todas aquellas personas que se jubilan y que tengan más de 30 años de aporte, 30, 40, 45 años de aporte, están cobrando el 77% de el sueldo que percibían en actividad. Uh-huh. Es decir, Macri lo está presentando como si esto, a partir de la sanción de la ley, los jubilados por fin van a cobrar lo que les corresponde. Los jubilados están cobrando desde hace un lustro aproximadamente un 77% de el sueldo que percibían en actividad, ¿no? Uh-huh. Este es un ejemplo de falsedad. Y también se quiere presentar, por ejemplo, de que aquellas jubilados que ya tienen sentencias firmes, que hasta el momento venían cobrando a un promedio de 50.000 jubilados por año, lo quieren presentar como un hecho nuevo, cuando en realidad estos 50.000 jubilados que van a cobrar este año, se votó una partida especial en el presupuesto del año votado, en el año 2015, para que cobren al contado y en efectivo lo que les corresponde. Sergio, ¿cómo va? Roberto Caballero te saluda. ¿Qué tal, la verdad, muy interesante el libro. Te quería felicitar a vos y a la coautora Elena Mitzkans, porque aclara muchas cuestiones. Y te quiero hacer una pregunta que mucha gente se hace en relación a lo que fue la instalación de parte de Clarín y la Nación en su momento de lo que se denomina la plata de los jubilados, en referencia a, entre otras cosas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Cómo se financia hoy el sistema previsional, o por lo menos hasta ahora? ¿Cómo se financia? Porque algunos creen que es que los activos bancan a los pasivos, como creo originalmente estaba dado en el proyecto original, digamos, hace muchísimos años, pero hoy no es así, ¿no? Así es, uno de los mitos que intentamos derribar a partir de lo que hemos escrito en el libro con la documentación, una documentación abundante que le da respaldo a estas afirmaciones que hacemos. Es el eslogan transmitido hasta la náusea por los medios de comunicación es que el gobierno nacional estaba en los últimos 12 años jugando con la plata de los jubilados, cuando no es estrictamente la plata de los jubilados, sino que es la plata de una parte muy importante de los aportes que hacen los trabajadores en actividad, que es aproximadamente un 60%, y un 40% que se nutre de impuestos nacionales que pagan todos los trabajadores, y que pagan incluso los que reciben la asignación universal por hijo, que cuando van a comprar un producto de primera necesidad están pagando el IVA, que una parte del cual va a engrosar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que el fondo que tiene la previsión social excede en mucho el tema jubilatorio específicamente y atiende a cuestiones sociales que tienen que ver con los sectores más desvalidos de la sociedad, en el cual los jubilados, por supuesto, que es la parte más importante, a tal punto que, a pesar de toda la propaganda que se hizo en contra, del total de los beneficios que otorga la ANSES, el 80% de todos esos ingresos van para los jubilados y solamente un 20% se destinan para el pago de la asignación universal por hijo, el plan Procrear, el plan Progresar, etcétera, ¿no? Ahora, también es cierto que todo este sistema funcionó, y sobre todo funcionó en los últimos años, porque claro, vos decís, hay cosas que vienen de parte de los impuestos, del IVA, creo que ganancias también, ¿no? Puede ser que aporte allí. Exactamente. Pero no es lo mismo la cantidad de impuestos que vos tenés cuando hay una economía que está activa, o sea, cuando hay crecimiento económico, cuando hay una tasa de actividad importante, que cuando, por ejemplo, entras en un periodo recesivo, digamos, la recaudación cae. ¿Y quién se va a hacer cargo de ahora en más de seguir sosteniendo, digamos, los fondos provisionales para pagar las jubilaciones? Bueno, vos estás planteando un tema que es absolutamente central. Acá se habla de que nadie puede oponerse a que los jubilados puedan cobrar lo que tienen en juicios. Nadie puede negar que es una legítima aspiración de los jubilados que vienen demorados de hace años en el cobro de sus haberes. Lo que no se explica es el cómo y el de dónde. Es decir, es evidente de que en una economía recesiva la cantidad de impuestos que se recauden va a ser mucho menor que la que ha venido produciéndose en los últimos 12 años. Por otro lado, el hecho de que por una decisión de la Corte ya haya tres provincias que no van a aportar más el 15% del impuesto a las ganancias, que iban directamente para el ANSES, se les devuelve a las provincias esta detracción que se les hacía del impuesto a las ganancias, y que sumado a la baja en el consumo que se está viendo en este periodo de 6 meses y que se va a profundizar seguramente en el próximo semestre, hacen de que los fondos del ANSES vayan menguando al revés de lo que ha ocurrido en los últimos años, porque lo que no hay que olvidar y que hay que ratificar permanentemente es que cuando el ANSES estatal toma a su cargo el tema jubilatorio, el fondo que se hereda de las AFJP era de 25 mil millones de dólares, y durante la gestión anterior esos 25 mil millones de dólares se multiplicaron por dos, y hoy los activos de la Seguridad Social trepan los 50 mil millones de dólares, lo que marca que en el marco de una expansión de la universalidad jubilatoria, los fondos del ANSES se han multiplicado, ¿no es cierto? Lo que podemos calificar como una administración virtuosa que se llevó en los últimos 12 años. Lescano, ¿qué tal? Buenas noches. Diego Colombre lo saluda. ¿Qué tal? Esta tarde, Diego Bossio, el diputado que fue ex titular del ANSES, dijo que justamente criticó el proyecto que está enviando el gobierno al Congreso, y planteó que el talón de Aquiles de la iniciativa es justamente ese, que falta un financiamiento genuino para esta medida. Totalmente. Y agregó que la única forma, estoy leyendo textual de lo que dijo Bossio, de hacer sustentable el ANSES es incorporar 4 millones de trabajadores registrados para poder equilibrar la ecuación, justamente a propósito del desequilibrio que usted plantea con el 15% que se deja de percibir de Córdoba, Santa Fe y San Luis. Así es. En esta instancia, y en relación a lo que el gobierno está anunciando, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, esta es la gran incógnita. Más allá de que falta ver la letra chica del proyecto que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento, es evidente de que es de un nivel de impericia y de improvisación notable, porque están apostando a un blanqueo de los capitales que están expatriados cuando todavía no se sabe el resultado de ese blanqueo. Así que puede ser importante, puede no serlo, pero hacer presupuestar gastos extra que va a tener el ANSES sin tener los recursos es de un aventurerismo peligroso. ¿Se la gastan antes de cobrarla? Están comiendo el guiso antes de cazar la liebre, diría yo, ¿no? No se sabe dónde van a sacar los recursos, sumado a esto lo que decíamos antes con Caballero, o sea, de que si hay una disminución de los impuestos por la baja del consumo y que ya no va a tener más el 15% que se detraía del impuesto a las ganancias, es evidente de que va a haber un problema muy grave. Para lo cual, y acá viene el tercer elemento que yo colocaba al principio, que era la posibilidad concreta de que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad sea manoteado a partir de vender las acciones de empresas privadas que el ANSES tiene dentro de su patrimonio, ¿no? Esta creo que es la parte oculta de lo que no se ha dicho hoy, creo que no se dice porque sería un escándalo, creo, institucional, de que se vendan estas acciones por un decreto de necesidad y urgencia, porque están protegidos y blindados por una ley que sacó en octubre del año pasado el gobierno de Cristina Kirchner, y bueno, hace imposible que esta venta sea posible hacerla en términos institucionales normales, ¿no? Uh-huh. Esto sería realmente un escándalo. Quiero alertar también sobre una situación que por primera vez el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que dependía directamente del director ejecutivo del ANSES anteriormente, hoy ha sido partido. Es decir, el señor Baza Bilbaso, que es el director ejecutivo del ANSES, se ocuparía de la administración de las agencias del ANSES que hay en todo el país en términos burocráticos. Pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que antes lo manejaba el director ejecutivo en coordinación con el Ministerio del Interior, hoy se ha partido y ha sido designado a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad el señor Luis Blaquier, digamos, ¿no? De la familia de los Blaquier. E integrante del directorio del Grupo Clarín. Sobrino de Blaquier, acusado por violación de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Sergio, que además estuvo durante 13 años vinculado a la banca de inversión de Goldman Sachs. Claro. Es decir, no es un hombre que nació espontáneamente, sino que forma parte del sistema financiero internacional, al mismo tiempo que es el socio del fondo Pegasus, ¿no? Y fue directivo de Clarín, ¿no? Y ha formado parte, exactamente, hasta su nombramiento, el Estado era miembro del directorio del Grupo Clarín. Sergio, le agradecemos mucho la charla, felicitaciones nuevamente por el libro y hasta muy pronto. Bueno, quisiera agregar un parajito más. Sí, día a día. Sobre este tema del Fondo de Garantía, que está a cargo de Luis María Blaquier, pero su lugarteniente en el área operativa es Matías Tamburini, que fue director del Deutsche Bank, ¿no?, donde compartió responsabilidades junto a Luis Caputo, que es el actual secretario de Finanzas de la Nación. Y completa el equipo un tal Peña McGow, que es un ex directivo del Banco de Inversiones MBA Lazar, reconvertido ahora en coordinador de la tarjeta de crédito de los jubilados Argenta. Uh-huh. Y junto con él, a cargo de un departamento de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay otro broker, que es un ex First Bank Corp Boston, que se llama Enrique Bolini. Así que tenemos cuatro personajes de primera línea de las finanzas internacionales manejando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que da idea de cuáles son los planes que tiene el gobierno con respecto a la venta de las acciones de las empresas privadas. Increíble, ¿no? Pusieron al lobo a cuidar las ovejas. Totalmente. El Dream Team. Sergio, gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sergio Lescano, periodista y politólogo, autor del Sistema Provisional Argentino, mitos y verdades. Una última cuestión. Hoy se anunció también la pensión universal. Sí. Se dice que serán 3.900 pesos, es el 80% de la mínima, y se eliminan las moratorias. Con las moratorias, la Argentina tenía un 98% de cobertura previsional. No hay país en el mundo que tenga este porcentaje de cobertura. Simplemente decirte que el gobierno le va a poner toda la estrategia para que el debate de este proyecto la semana que viene sea centro y eje de la agenda política de los medios en el país. Bossio ya adelantó que está en contra así como viene, aunque espera el proyecto. Recalde dijo que es una vergüenza que se permita el blanqueo a los funcionarios que han tenido plata en el exterior, a los actuales funcionarios. El gran silencio y la incógnita es Massa. Después de la ley de antidespido, su relación con el gobierno quedó muy deteriorada. Hoy nadie del Frente Renovador abrió la boca. Es la gran incógnita. Gracias, Diego. Nos vamos a las noticias de las 11 de la noche en Del Plata. Ya abrimos. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata, presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 12 grados 9 décimas, la humedad 88%. Héctor Recalde sostuvo que están de acuerdo con el proyecto de ley de blanqueo de capitales. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria señaló que van a discutir el tema con mucha responsabilidad y seriedad, todo lo que sea en beneficio de los jubilados. Asimismo advirtió que tendrán que ver de dónde salen los recursos para el financiamiento de esta medida. Su par de bancada, el diputado Juan Carlos Díaz Roy, opinó que los juicios que tienen sentencia firme se deben pagar el 100%. Además consideró que aquellos que no tienen sentencia, la ley tiene que determinar por qué procedimientos se verificará si son correctos o no. La canciller pidió prudencia ante la propuesta de Brasil de llevar al Mercosur hacia una zona de libre comercio. Susana Balgorra consideró perjudicial un cambio de modelo en medio de las negociaciones con la Unión Europea. Explicó que Argentina está dispuesta y flexible a evaluar alternativas para flexibilizar el esquema de integración del Mercosur, pero con prudencia. Deporte. Fútbol. Generó preocupación la lesión de Messi luego de recibir un rodillazo en la espalda de parte de un rival hondureño. Según la oficina de prensa de la AFA, el crack del Barcelona solo sufrió un traumatismo en el lado izquierdo de la zona lumbar y la parrilla costal. En tanto, Javier Mascherano deseó que Messi solo haya sufrido un golpe y nada más. Esperemos no sea nada, ¿no? Tenemos una temporada muy larga y bueno, obviamente que un partido así podés correr riesgo. Ojalá que haya sido el golpe y nada más. Jonás Gutiérrez dijo que espera volver a jugar en Vélez. El mediocampista que está con el pase en su poder señaló por Radio del Plata que no está ansioso y que se tomará un tiempo para decidir en qué equipo jugará. Más allá de las ganas que pueda llegar a tener uno, después se tienen que dar distintos factores. No pasa por solamente la gana o voluntad que tenga uno, ¿no? Ojalá se den en algún momento, ya como se vayan dando los acontecimientos, yo tampoco estoy ansioso ni preocupado ni nada. Estoy tranquilo, ahora disfrutando las vacaciones y cuando se tenga que tomar la decisión, se tomará. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 9 décimas, la humedad 88%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Yerba Marolio tradicional o dorada por medio kilo 19,99. Caldos Molto por 12 unidades 11,99. Pañal Baby Sec Ultra Standard Pack 32,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 12/6/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Chequeo General, con el doctor Donato Spacavento. Un programa sobre salud y medicina, con informes detallados y entrevistas a destacados profesionales. Chequeo General, los domingos a las 17 en Del Plata. Es de todos. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Por eso vi que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Tenía un bloqueo para acercar a mi abuela por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Y uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo me era hijo biológico, que tienes medio intrigado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que esperaste tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, hoy diputado nacional. Ya nos tiene relativamente acostumbrado el macrismo a que nos vayamos enterando las cosas como si fuera una política, digamos, de ensayo y error, ¿no? Tiran una, después cambia, o sea que, o cosas peores como el caso de los aumentos de luz o de gas. Es un poco ya un modus operandi, ¿no? El pegar el golpazo y después ver hasta dónde retroceden dependiendo de cuánto conflicto se arma, lo cual es prácticamente una forma de gobernar a través del conflicto. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Esta semana en Revista Barcelona, un índice revela que la exultancia es total. Los argentinos están felices, pero aún no se dieron cuenta. ¿Cómo fue que el sinceramiento de las tarifas, el nuevo 1,5 millón de pobres, los cientos de miles de despidos y el 40% de inflación transformaron el humor social del país en una usina fervorosa e inagotable de optimismo, alegría, felicidad, contento, júbilo, alborozo, algazara, entusiasmo, regocijo, regodeo, gozo, satisfacción, etcétera? Todo esto y mucho más en Revista Barcelona de... En momentos de incertidumbre hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Buenas noches, caballero. Te habla César de Córdoba. Te estoy viendo por 360. Simplemente para agradecerte por ayudarnos a pensar todas las noches. Un abrazo grande y felicitaciones por traerlo a Pedrito Vives también. Gracias. Yo le quiero decir a Magallanes que la verdad utilizar términos carceleros es lo adecuado cuando uno habla de mafiosos, mentirosos, evasores, lavadores de dinero. Entonces no podemos utilizar términos angelicales. De la gente hay que hablar según sus dones. Y si los dones son bajos, y el vocabulario tiene que cambiar. Gracias, buenas noches. Caballero, Rojas Parza, mi hijo. Los felicito por la editorial, pero no me llama la atención que coincidan Francisco y Eve de Donatín. Sobre todo porque Francisco representa un pensamiento cristiano, y por lo tanto, porque es católico, y lleva adelante un concepto de libertad que no es el liberal. La libertad cristiana es una libertad de pertenencia para alcanzar la perfección. En cambio, la libertad liberal es individualista y ve en el otro un enemigo. En cambio, el cristiano ve en el otro la posibilidad de crecer. Por eso mismo, no me llama la atención que Francisco coincida con ese concepto de libertad liberal. Es el mismo que lo lleva a Sartre a decir que frente a la mirada del otro se lo puede sentir odio, y que se expresa en la sentencia: mi libertad termina donde comienza la del otro, de donde se deduce que cuando menos otros hay, más libres son. El cristiano, en cambio, ve en el otro la posibilidad de crecer en su libertad. Un fuerte abrazo, caballero. No tenga dudas, ser cristiano es ser peronista. Muchas gracias, gracias por el mensaje. Muy linda explicación. Les prometí que les iba a contar en un ratito. Espere, Roberto, espere. ¿Qué va a hacer? Le quiero decir una cosa. ¿Puede convocar usted a su público? Yo quiero el oyente que me dice: muy bueno el programa, pasame tal tema. No, estos muchachos que demuestran un mínimo de razonamiento. No, no nos interesa. Pero es que son los oyentes que tenemos: gente muy inteligente, gente muy instruida, muy informada. Muy informada. Por ejemplo, la familia Lizarraga, que nos están viendo ahora. Le mandamos saludos a Lizarraga. A los Lizarraga, que nos están viendo por 360. Llamen y me digan: me encanta el programa, pasame un tema, no sé, de ABBA, como estamos escuchando. Muy bueno el programa, pasame el tema. ¿Me comprende? Ahora sí, vaya a lo de la carpintería, que yo tengo algo que decirle. Antes de ir a la... No rompa nada. Antes de ir a lo de la carpintería, le quería contestar a Evangelina Intra, que dice: si podemos repetir el nombre del libro del recién entrevistado. Sí, Sergio Lescano, autor del libro Mitos y Verdades del Sistema Previsional Argentino, junto a Elena Mitzkan. Lo vamos a poner después en el Facebook. Sí, pero estábamos, sí, usted juegue, yo hago un programa de radio, gracias. Les contaba, ustedes habrán visto el spot de la mueblería, este spot donde hay un un chico que empieza a trabajar el lunes, ¿no? Que es parte de la promoción de la nueva publicidad oficial del gobierno de Mauricio Macri, que intenta convencernos de que, bueno, el tema de la empanada, ahora de que van a llover inversiones por un lado, ahora van a llover empleos o lo que sea. Tenemos ahí el spot, vamos a escucharlo para que los que no lo vieron lo pueden escuchar ahora, a ver. ¿Qué se necesita para un empezás el lunes? Necesitamos a Francisco Benito Macari, que haya abierto una carpintería, a sus hijos y a sus nietos, Enzo, Nicolás, el de rulos, y Daniela, que es buena con los números. También que haya más gente que necesita muebles, como esta pareja que está feliz porque espera trillizos y le encargó 3 cunas. O Walter, que con un crédito de la Nación abrió una pizzería y necesita 12 mesas, 48 sillas y una barra. Para hacer los muebles necesitamos la madera del aserradero Misiones y al Dani. Además, un vendedor de tornillos y bisagras y otro de cola para encolarlos. Por otro lado, necesitamos a alguien que publique avisos clasificados y a Marcos para que lea el de la carpintería, a su mamá para que le planche la camisa y esté impecable para la entrevista, y un transporte público para que llegue a horario. También necesitamos un mensajito de su novia que diga suerte y 5 corazoncitos. Por último, necesitamos que Macari hijo le diga a Marcos: empezás el lunes, llega temprano que tenemos que terminar las 3 cunas, a ver si nacen y no están listas. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Me imaginé que se iba a emocionar. ¿Quiere agua? ¿Champán puede ser? No, Wisconsin, algo. un jarabe importado. Agua. Con hielo. A veces la patria me duele y otras veces me emociona, Robert. Me emociona. ¿Vieron lo que es esta carpintería? Tráeme 12 mesas que... Te quemé el micrófono. Pero me entiende lo que le digo. A ver, la carpintería. Vamos a decir varias cosas. Por un lado, hay comunicación oficial y hay publicidad oficial. Esto ya comenzó con el spot de la empanada, que fue el primero. Sigue con este, que se empezó el lunes. Hay una mueblería, es una mueblería que existe en la realidad. Y está interesante esto para ensayar cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción en el relato macrista, ¿no? Porque ahora tenemos que hablar del relato macrista, ya está, el relato kirchnerista, toda esa historia. Ahora hay relato macrista. Y lo vamos a comprobar de este modo. Macari Muebles es la carpintería que está en el spot. Sí, que tanto lo emociona a Magallanes. Macari Muebles es una carpintería de Mendoza, ¿sí? Es una pyme. Sí. Es una pyme familiar. La carpintería. Sí, es una pyme, una carpintería chica, familiar. Macari de Mendoza, sí. Familiar. De la localidad de Maipú. Le voy a contar algo. En el 2014, Macari tenía 14 empleados. Hoy no tiene más empleados. Entre el 2014 y el 2015 se despojó de todos aquellos que tenía trabajando. Hoy pasó a ser simplemente una carpintería familiar, donde está el padre, la madre, uno de los hijos y la hija, que son los hijos de Francisco Macari, que es el dueño. Y lo interesante, yo no sé si es la palabra adecuada, lo que no te dice el spot, es que no les avisaron para qué era la grabación, la filmación, no sabían si iba a ser policía oficial, la verdad que no tenía mucha idea, que tienen un problema hoy grave, después de haberse despojado de los 14 empleados que alguna vez tuvieron. Tienen un problema grave para pagar el gas y la luz, por decisión del señor Anguren, del ministro Anguren del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, que le vino bárbaro poder alquilar durante un día la carpintería como locación para filmar el spot, porque con eso que le pagaron durante un día pueden pagar el gas y la luz que les vino, la boleta de gas y luz. Esto es lo que no te cuenta el spot, esto es lo que no te cuenta la publicidad oficial del gobierno macrista, pero te lo contamos nosotros, porque alguna misión tenemos, ¿sí? Digo, nos sentamos acá y alguna misión tenemos. Y nos empezamos a preguntar quiénes eran los que aparecían, cuál era la carpintería. Hay una muy buena nota, la pueden ver en internet ustedes, en laizquierdadiario.com, que es el diario del PST, el Partido Socialista de los Trabajadores. el partido de Miriam Bregman, si quiere. Y allí está el análisis del spot y está la historia de Macari Muebles. O sea, no es que empezás el lunes. Podés, a duras penas, alquilando un día, podés pagar la luz y el gas que Aranguren y Macri te reventó, digamos, por las nubes. Te la puso en las nubes, pero en realidad Macari no está pensando en incorporar personal. No. Macari está viendo cómo sobrevive por las políticas que se aplican. ¿Entendió ahora? No, no, Roberto, no te lo voy a permitir, disculpame. Vos ves el vaso a medio vacío. Está bien, el muchacho no vende más muebles, pero es famoso. Entonces digo, viste, la gente va por ahí por ¡Macari! ¡Te viene la tele, carajo! Cuando va a buscar laburo, porque va a McDonald's, póngale que Macari va a buscar a McDonald's para ganarse sus 4.500 pesos. Usted no es el de la tele, le dice el niño de 22 años que le está tomando la entrevista al señor Macari. Le digo, usted no es de... Sí, soy Macari, el de la tele. Sabe decir, te puedo agrandar el combo. Macari lo va a saber decir. Y ya, con esa cosa, y el plus de la famosidad, tiene 4.500 pesos asegurado. Y no la responsabilidad de juicios laborales y del lastre del obreraje que siempre busca sacar tajada, que se quiere comprar el gol o viajar al exterior o comprar un celular. Son hijos de puta. No, bueno. Parece que sale Frank. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, sí, cómo no lo voy a entender, pero igual me parece que lo que está diciendo es una barbaridad. Le agrego otra. Ha entrado en la industria cinematográfica, Macari. Puede ese local que ahora está vacío, sin acerrín, diría. Sin un vestigio de acerrín de lo que antes eran el ruido de las máquinas, y los obreros, y los brindis de fin de año, y los sueños, y las vacaciones, y los aguinaldos. Ni la más remota esperanza, ni brisa de lo que alguna vez fue. Ese galpón vacío, ese balcón que otros pueden llamar como el cementerio de los sueños, ahora es un galpón dispuesto a recibir a jóvenes nobles que quieren hacer sus primeros pasos en la filmografía. Traemos un whisky, Alonso. Sí, ¿no? Solo se baja con whisky. Se baja con whisky. ¿Me comprende? Así que donde hay ficción... ¡Futuros campanelas, carajo! Te lo digo así. ¡Futuros campanelas! Menos carpinteros y más directores de cine. Yo le quiero decir, si los clubes no estarían a punto de cerrar, ¿existía Luna de Avellaneda? No, porque el conflicto era inexistente. Usted es un generador de conflicto, de tramas. Señor, para que exista La Rosa, tuvo que ser nombrada por Shakespeare. ¿Me comprende lo que le digo? Ahora, yo no sé por qué me dice, habla de whisky, me nombra uno a mí. Usted, ¿cómo anda, Alonso? Entró por la ventana. ¿Trajiste lo que te pedí? Whisky, Alonso, seguro que lo traemos. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, lo tiene. Claro, vamos a tener una noche rabiosa. Lo suyo está. Caramba. Bueno, ¿conoce una paraguaya para usted? No. El otro día llamó al programa. ¿Sabe cómo me llamó? Lo voy a decir para el testículo de chipa. No, me dijo, no, señor, ¿qué dijo eso? Bolita de chipa, me dijo, ¿qué quiere que vea? Pero ¿cómo va? Bueno, no me diga. No le falta respeto a la gente. La escuché a la paraguaya cuando me lo dijo, le dije, zarpada, como dicen los jóvenes de hoy. Vino con el marido. ¿Ah, sí? Vino con el marido. Ah, le gusta la... ¿A quién le gusta? No, por favor. Y aparte, el marido trabajó años acá en Radio El Plata. No me digas. Sí, tuvo un programa hace unos cuantos años aquí en El Plata. ¿Cómo se llamaba? La Voz Guaraní. La Voz Guaraní, sí. Usted me confunde, me traba. Yo no sé por qué lo tengo que aguantar. ¿Qué karma tengo? Quédate con Alonso. A ver, con que mira, Alonso, tú lo voy a evaluar. Hoy te voy a evaluar, Alonso. Si no me gusta lo que haces, te voy a aplazar. Te digo. Qué miedo que me da. ¿Dónde salió? ¿De qué estás presagiando? El Centro Cultural Quilmes, de la Universidad de Neuquén. En el fondo es un gran... es un vigilante. Es un vigilante. Yo opino lo mismo. No se lo quería decir para no faltar el respeto, pero ya que estamos y son como las 11:20 de la noche, le digo, Juan Alonso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Sí, sí, caballero, buenas noches. Bueno, vamos a repasar un par de temas que tienen que ver con casos que venimos siguiendo en detalle acá en Caballero Nocturno desde que se iniciaron. Usted recuerda bien que dimos información exclusiva en relación al ataque a tiros contra dos militantes. En realidad, una era de Nuevo Encuentro, otra de La Cámpora, otra joven de La Cámpora, dos estudiantes aquí en el barrio porteño de Villa Crespo. Sí, el tema que venimos siguiendo. Venimos siguiendo, hicimos un informe a dos meses del hecho. En ese momento comentamos que hubo allanamientos, que allanaron la casa de un sospechoso, pero no se había encontrado en su momento el arma, que se trataría de, o se trata, mejor dicho, según las pericias, de un revólver calibre 32 largo. Pues bien, se ha encontrado un arma, es decir, un revólver calibre 32 largo, de un vecino que vive muy cerca de donde se produjo el hecho, aquí en la calle Padilla, a unas pocas cuadras de aquí de la radio, que vive en un complejo de edificios, pero salió del país la primera semana de abril y todavía no volvió. En estos momentos se está realizando una pericia, se va a realizar una pericia del arma y se va a evaluar si el arma se disparó recientemente y si las estrías y si las huellas que deja el cañón del arma son similares a los tres proyectiles que se encontraron en la escena. Toda esa pericia va a estar a cargo de Gendarmería Nacional. Si esto es así, estamos camino a poder resolver el caso, si es que puede avanzar la pericia. Estoy hablando de el episodio de las dos estudiantes baleadas en Villa Crespo, dos estudiantes que estaban asistiendo a la inauguración de un local de Nuevo Encuentro. Recordemos que en ese episodio una joven estudiante que tenía a su hermanita en brazos recibió un disparo que quedó en la manga de su campera. Es decir, podría haber terminado en homicidio, pero la causa sigue caratulada como disparo de arma de fuego y está a cargo del fiscal Pablo Requini, que nobleza obliga, hay que decir que reactivó la investigación y que está realizando varios chequeos de data, de información en relación a los vecinos, a los sospechosos, a los potenciales sospechosos que puede tener el caso, también porque la querella se está moviendo muchísimo en este aspecto. Otra cosa que queremos tratar aquí en Caballero Nocturno, usted vio que el otro día reflexionábamos con Darío Zeta, el filósofo bilardista, sobre el concepto de seguridad y cómo a veces se agita el miedo público. En este caso, se han sucedido una serie de secuestros en el ámbito de la capital y en el corredor oeste, en el límite también con la zona oeste del Gran Buenos Aires. En su momento hubo varios secuestros en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Eso disminuyó porque algunos informan que tenía que ver con una interna de la policía y con las bandas que actúan en la zona. Hoy yo tuve un off the record con un alto jefe policial de una fuerza nacional que me dice, me asegura que los episodios que están sucediendo en Capital, ejemplo, el caso del comerciante de Núñez y el caso de la estudiante en Facultad de Medicina que se publicitó hoy, que se dio a conocer hoy, incluso con el audio de la estudiante en un canal de noticias, tiene que ver con bandas, o tendrían que ver con bandas que tienen antecedentes por robo a mano armada y vieron este filón, vieron esta oportunidad de dedicarse al secuestro, eligiendo la mayoría de las veces a víctimas indefensas y fáciles. Es al voleo, que no son bandas organizadas. No son las de la época de Blum. No son los de la época de Blum. Pero acá viene la cuestión, porque la fuente me dice, ojalá que los verdaderos expertos no se sientan tentados por esta situación. Porque lo que, insisto, a mí por lo menos me llama la atención, y en su momento lo hablamos acá con el jefe de la federal, Néstor Roncaglia, es cómo puede ser que las bandas ingresen tan fácilmente a Capital Federal, cosa que antes no hacían. Tiene que ver también, con una disputa del territorio, que lo hablamos varias veces en este programa, con Saín, con la fiscal Camaño, con diferentes expertos, con Nilda Garré, que fue ministra de Seguridad. La federal tiene una interna en sí misma, la federal que custodia la seguridad en el ámbito de la capital federal, la federal a nivel nacional, y a su vez esa, la unificación pendiente con la metropolitana, que en los hechos todavía no se sustanció. Allí hay un frente, claramente, un frente que tiene que ver con disputa territorial, manejo de causas, ya lo analizamos en este programa, hemos hablado incluso cuando estuvo Ragendorfer aquí. Es producto de permanentes debates en los medios de prensa, y nos encontramos frente a una situación en provincia que también se está dando en Capital Federal. Ese es el trasfondo del asunto de los secuestros. Che, ¿qué se comenta de este caso del grupo Halcón, que supuestamente estaba persiguiendo a una banda de secuestradores y allanó la casa de un policía metropolitano y lo mató de un disparo? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué puede haber ocurrido ahí? ¿Era efectivamente el metropolitano integrante de una banda de secuestradores o hay otra cosa? Bueno, ahí, bueno, es un tema que tiene que ver con la investigación de casos de delitos complejos que involucran ambas fuerzas. Me hace acordar, salvando las distancias, al caso de la mano derecha de Estiuso, Lauchón Viale, que donde estuvo involucrada la bonaerense. Bueno, este es un caso similar, pero los agricultores, en vez de ser el grupo Halcón, es el grupo ese mismo grupo, exactamente, ese mismo grupo. Me confundí con el Geoff, tenés razón, Robert. No, es el mismo grupo. Que ejecutó a Lauchón. Sí. Podría ser una interna entre fuerzas policiales. En el marco de una situación, insisto, compleja, porque también se difundió en estos días a un integrante de la barra de Boca, alias El Mail, denunciado por el ex juez Vergés, como parte de una banda de secuestradores. Que le avisaron y se fue. Bueno, este fin de semana, lean en Tiempo Argentino una nota de Juan Diego Britos que, digamos, da mayores detalles sobre este caso en particular, los lazos que tienen con sectores residuales de ambas policías, tanto la bonaerense, la federal, como la metropolitana. Y también, insisto, vayan al archivo y busquen hace dos semanas una nota que publicamos en Tiempo Argentino sobre la división de territorio y la actuación de diversos personajes que responden al jefe de la bonaerense Bresi en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Juan. Por nada, Roberto. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. ¡En gente! ¡El look de los Martín Fierro! En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente! Me llamo Anselmo Marini. No te distraigas. Una hora después que comenzó el lunes, te espero acá, para que juntos escuchemos tangos desde el alma. Anselmo Marini está en Del Plata. Volvió Tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. ¿Cuánto tiempo más el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, va a sostener en su cargo a un ministro que niega a las víctimas del terrorismo de Estado? No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. La ciudad de Buenos Aires no merece un ministro negacionista. Despertate. El silencio es complicidad. Sumate al pedido de renuncia de Darío Loperfido al Ministerio de Cultura de la Ciudad en facebook.com/Loperfido. Darío Loperfido, persona no grata para la cultura. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo, gracias. Soy una oyente nueva. Te mando un abrazo, me encanta. Seguimos creciendo. Hola, habla Reinaldo de Castelar. Soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias. Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos. Esta semana en Para Ti, prepara las valijas. Escapadas de invierno que hacen bien para reconectarse en familia. Te mostramos destinos que tienen un bonus track. Tómate tu recreo. Te presentamos la dieta de los 22 días de Jennifer López y Beyoncé. Además, todo sobre las celebs que ahora hacen libros de lifestyle. Y una nota sobre adictos al tatú. Ya salió. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto. 11:30 de la noche, saludamos a la gente de 360 que ya se está yendo. Recuerden, nos pueden ver a través del canal 2504 de la TDA, el canal 22 de Cablevisión Digital, el canal 10 de Telecentro Digital, el canal 723 de DirecTV, hasta las 11:30 de la noche, que es precisamente ahora. Así que despedimos a todos los que nos estuvieron viendo a través de la pantalla y seguimos con AM1030 hasta las 12 de la noche. Chau. Nosotros seguimos. Me hiciste acordar a Garrafa Sánchez, perdóname, hice una pausa, se acomodó todo y tiró el pase en cortada. Sí. Estábamos todos en los aires, estábamos todos enganchados. Jugador Garrafa. Estábamos todos enganchados. Bueno, ya no, nos volvimos de la pantalla, ¿no? Que es este, todo un tema, hacer radio con pantalla. Sí. Perdón, ¿usted se está sacando la camisa o me parece a mí? Alonso, mira la favor. Camiseta, esa camiseta se está sacando la peluca y las medias. Alonso. Sí, ¿sabe por qué? Porque por favor, guarde todo. Todo eso que tiene ahí arriba, guárdelo. Sí, me transpira mucho la axila de entre los dedos. Ay, qué tengo, feo, porque tengo mucha pilosidad. Pilosidad. Tengo cabellos. En las axilas entre los dedos. Y me transpiran. No puede decir pelitos, tiene que decir cabellos. Tengo cabellos, señor, usted tendrá pelitos, yo tengo cabellos. ¿Y cómo va a tener pelos? Me pongo inepto, me pongo crema de enjuague. Para suavizarlo. No diga que es marca. ¿Qué cosa? ¿O va a pagar usted? Yo pago todo, tengo que pagar, señor. Yo pago lo que tengo. ¿Sabe que nunca lo vi sacar un mango? ¿Qué sentido? Hace años. No manejo efectivo. Todo mi dinero ahora está en Bahamas. Se lo digo, sí, negro, apaga. Se va a delantar y no dejan. Lo dejan en una cosa terrible. Es una cosa. ¿A qué le hace acordar esto, Magallanes? ¿A qué le hace acordar esto? No. A las mesas, al círculo rojo. Te maté. Está bien. Menos mal. Estás on fire, Alonso, ¿no? Está obsesionado. Continúa. Yo lo que quiero decir es que esquivando pozos, esquivando problemas, esquivando secuestros de pred, esquivando todo eso que sucede en el conurbano bonaerense, lo tenemos a nuestro cronista en el terreno, que es Nicolás Márcico, que bueno, nos visita hoy viernes a la noche. Gracias, Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? Es muy lindo el estudio así, en penumbras, por decirlo de alguna forma. No lo había conocido en esta manera, pero dan ganas de trasnoche. Sí, se pone peligroso. Se pone peligroso. Sumando amigos. Sí. No, Alonso. Socios. Juan, te dije que te llevaras esta parte. Llevate las cosas de acá. Sí, no queremos saber nada con nada. Aparte, es que para compartir con Magallanes. No, bueno. No. Ayer hasta ahora, ¿sabes qué estábamos haciendo? ¿Qué estamos? Comiendo sopa paraguaya. Con un olorcito divino. Feo. No, divino. No podíamos dejar de... ¿Verdad? ¿Cómo es la sopa paraguaya? Discúlpeme, que yo no tengo idea. Yo se hace con humitas, se hace con cebollita. El único contacto que tengo con los guaraníes son mis obreros. ¿Qué? Lo único que te digo, la verdad, que es más, me lo compré pensando que era un marcador de punta y resultó ser... una vez voy a Asunción y digo, ¿sí, qué para comprar? Trátame dos de eso y me traje dos marcadores de punta que resulté, porque invertí en el fútbol. Yo quería hacer esta, la presidencia me manda a la nación, pensé, la presidencia del club, me traje bajito, cortito, así poco cuello, muy veloces, con mucha marca. Advertido de que estamos al aire en este momento. Y me resultaron ser uno el as del fratacho y el otro Mister Cerecita. Y los tengo ahí. Es una barbaridad. Pero tenía una esperanza. Esto se lo vendo a Caruso Lombardi. Le digo, están haciendo ahí. Me están haciendo. Todo lo que dijo es una barbaridad. Yo quiero que esté. Mi contacto con los guaraníes. Esta mesa está claramente delimitada. Sí. De aquel lado está el mar. Después viene cualquier santiagueño y sea presidente de la nación. Un santiagueño desconocido, como dijo. Perdón, está el pibe de la provincia. Delimitemos acá el mal gusto y la discriminación queda de su lado. Sí. Sí. Y de este lado queda el periodismo más o menos serio y responsable. Usted dos están de mi lado, le digo, porque no sé si se dieron cuenta. Nicolás, a ver, tenía para comentar algo. A ver, algo que me preocupó. Nos ponemos serios. Hospital de pediatría, puede ser. Exactamente. La zona, Roberto, de San Fernando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, hace 10 días, Roberto, exactamente, se decretó por parte de la dirección del hospital y por una bajada de línea de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación de María Eugenia Vidal, el cierre de la internación y la guardia de pediatría en el hospital Petrona B. Cordero, que es el hospital provincial central de San Fernando. No solo esto, sino que encima es un hospital que en pediatría es referencia en la región, atiende gente también de Tigre, Pacheco, gente de San Isidro, y al momento del cierre tuvo que darle salida en curso a 100 pacientes que estaban atendiendo, algunos en internación y otros con consultas diarias, a otros hospitales. Esto generó que colapsen hospitales municipales tanto de Pacheco como San Isidro, pero lo cierto es que quedó sin ese servicio. Esto será por lo siguiente, Roberto. 8 médicos pediatras del hospital dejaron de cumplir funciones. Cuatro por pedido de jubilación, les correspondía, hicieron el pedido, y otros cuatro por la situación paritaria que se está dando y que ya lo hemos hablado hace dos viernes, a partir de SICOP, donde les dejó de rendir el sueldo, el salario, y tuvieron que dar un salto, pedir el pase a hospitales privados. Ajá. Esto dejó sin ocho funcionarios, sin ocho médicos a ese servicio, y automáticamente, en vez de concursar rápido, la decisión que tomaron fue decir: che, cerramos, bajamos la persiana, no hay más internación y no hay más guardia en el hospital. ¿Y dónde van ahí en San Fernando los que tengan urgencias pediátricas? Bueno, es lo que te decía, lo que te comentaba recién. Ahora, por suerte, la semana pasada el intendente Andriotti abrió una nueva unidad de atención primaria de la salud, la número 27, y ahí hay un servicio de pediatría, pero chico, no da para abastecer a esto. Y lo que se generó fue esto, fueron a hospitales provinciales de Pacheco y de San Isidro, y lo que me decían hasta la semana pasada es que estaban colapsados los servicio de pediatría en sus hospitales a causa de esto. Y Nicolás, ¿y por dónde de otro lugar anduviste? Y bueno, después también lo que se puede comentar, Roberto, fue esto que se dio ayer, que se dio en la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque estuvieron justamente la Asociación de Empleados Judiciales Bonaerenses manifestándose hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el centro porteño. Hubo más de 3.000 empleados reclamando por justamente lo que tiene que ver con el aumento de paritarias, unas paritarias que ellos vienen pidiendo del 35%. La última oferta fue la semana pasada del 27.3%. La tuvieron que rechazar. Vidal había dicho hace algunas semanas que la oferta había sido del 31%, después salió a contradecirse en una entrevista que dio al canal de Noticias Todo Noticias. Y hoy hablaba con justamente Pablo Abramovich, que es el secretario de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, secretario general, y lo que él me comentaba es que ahora la situación fue la siguiente: esta semana 96 horas interrumpidas de paro. Uh-huh. 4 días sin funcionar, terminó hoy recién el paro. Y para la semana próxima, la Corte Suprema bonaerense decretó que haya una mesa de diálogo el día lunes, se van a ir a sentar a charlar nuevamente, pero si la oferta no llega a ser sustentable para ellos, otra vez 96 horas. Están los judiciales de la provincia de Buenos Aires, Roberto, hace 15 semanas con este conflicto. Y aparte de esto, son el 80%, que lo comentábamos la cifra también hace dos viernes, de los empleados judiciales del país. O sea, que date cuenta en qué situación está la justicia. Aparte de esto que decretó la Corte Suprema y que dijo: che, se tienen que sentar a charlar el lunes porque si no vamos a tener que tomar cartas en el asunto nosotros. Aparentemente el ministro nacional, Jorge Triaca, lo que dijo fue: si no se resuelve el día lunes, del Ministerio de Trabajo bajamos línea para que se resuelva entre martes y miércoles. Uh-huh. Antes de que sea la Corte Suprema bonaerense que tenga que tomar la medida, ¿no? Bien. Nicolás, muchas gracias, ¿eh? A ver si, bueno, seguimos caminando, con Urbano Bonaerense junto a Nicolás, con estas noticias que, bueno, tampoco salen en los diarios mucho, ¿no? En los diarios nacionales, sí la de los judiciales, pero lo de pediatría que contaste allí, el cierre en San Fernando, realmente me parece muy grave. Ojalá se solucione lo de los judiciales porque tiene todo un trasfondo que no es simplemente, bueno, la cuestión que afecta directamente al salario o a la condición laboral de los empleados judiciales, que por supuesto tienen derecho a protestar todo lo que quieran, pero también es cierto que todo el sistema, entra en una especie de colapso, porque cuando hay paros o lo que sea, no se contabilizan como días hábiles. Y por ejemplo, aquellos que están esperando, no sé, a las 11:39 de la noche de un viernes está pendiente de esto, pero hay gente que, por ejemplo, tiene prisiones preventivas, sí, que son días hábiles, etcétera, etcétera, que tienen cuestiones a resolver en la justicia, pleitos, donde está en juego la vida, esto y yo, y todo eso se va desplazando en el tiempo, casi te diría de modo indefinido. Obviamente no responsabilizo en esto a los empleados judiciales, sino a la terquedad de aquellos que deberían darle alguna respuesta, pero digo, hay una vida que va más allá a veces de ese tipo de protestas, ¿no? Y que realmente no están comentadas en los medios de comunicación muchas veces. ¿Por qué? Porque afectan a gente que no tiene llegada a los medios, porque afectan a gente que van y llegan de vuelta y van al juzgado y se encuentran que está cerrado o que no lo atiende nadie o lo que sea. Y toda esa gente paga por ese servicio de justicia. Entonces, ojalá que en algún momento eso se pueda resolver con el beneficio que necesitan y requieren y exigen los trabajadores, lo cual está muy bien, pero también pensando, y esto ya en el cargo de los funcionarios, que son los que deberían resolver las situaciones, que muchas veces cuando no se presta un servicio esencial, se afecta también a ciudadanos que no tienen muchas opciones, ¿no? Porque si el Estado no brinda el servicio de justicia, es la ley de la selva, ¿no? Digo, sí. Y eso deberían tener presente los funcionarios cuando se sientan a negociar con empleados judiciales, que evidentemente deben ser, porque están dentro del sistema judicial, gente muy proba, que lo hace funcionar cuando las cosas están bien, y obviamente cuando no son respondidas sus demandas, bueno, generan una situación de estas características. Pero bueno, hoy me quería acordar de esa gente que va muchas veces al mostrador, que golpea la puerta, que nadie le abre, que no saben cómo se resuelve, y que mientras tanto ve una disputa en la que quizá forma parte o no forma parte, se siente afectado por en sus derechos, ¿no? Digo, para tenerlo presente. Gracias, Nicolás. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata, es de todos. Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya es de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco solas conmigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor caballero. Yo soy Daniel de Recoleta. Estoy de acuerdo con lo que dijo un oyente recién que le han leído el mensaje. Evidentemente es toda una maniobra para volver a las AFJP lo que están haciendo con los jubilados y el blanqueo de capitales. Quieren retornar a las AFJP. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Sebastián de Sarandí. Me pregunto, ¿dónde está Moyano? Queremos hacer el paro y movilización, no ollas populares, como dicen en las plazas, para que todavía el macrismo se mate de risa que estamos muertos de hambre. Yo, gracias a Dios, no paso hambre. Yo quiero mi trabajo y mi antigüedad. Sebastián de Sarandí, muchas gracias. Y que aparezca Moyano junto con sus hijos. Hola caballero, soy Estela. Yo estoy muy mal, sé que hay que resistir, que hay que militar, pero realmente estoy avergonzada de mi país, creo que por primera vez, ¿no? Esta gente no son neoliberales, son inmorales, directamente, lo que dijo hoy González Fraga, la plata que sacó Pratgay a través del Citi, la plata que tienen afuera, son inmorales. Esa es la única calificación que a mí se me ocurre darle. Bueno, muchas gracias por escucharme, adiós. Buenas noches, señor. Le hablo de Salta. Mire, este sinvergüenza no quiera pagarnos cuotas, lo que nos corresponde, porque hasta eso nos morimos. Este sinvergüenza, aparte, como le pagó a los buitres un billete sobre otro, a nosotros nos tiene que pagar todo de una vez. Muchas gracias, los felicito por el programa. Buenas noches para caballero Rodolfo Flores, estoy escuchando, certifico lo que está diciendo el señor que está hablando. Yo me he jubilado este mes, un trámite iniciado en noviembre del año pasado, está bien, con 55 años de aportes, me jubilé con más del 100% de lo que estaba ganando, realmente dejé de trabajar. Quiere decir que hace más de 2 años, 3 años, 4 años que seguí jubilando a la gente casi con lo que estaba cobrando. Rodolfo Flores. Chau. Buenas noches, caballero, y todo el equipo, un gusto escucharlos como todas las noches, habla Edgardo de Palermo. Recién lo escuché a Colombre mencionar a Mace cuál sería su actitud con este proyecto de ley que entraría para el pago de los juicios. Sería muy interesante sacarlo al aire, porque Massa en este mismo horario, en Radio del Plata, en un programa que hacía hace unos años la señora Virginia Hanglin, era un defensor a ultranza del ANSES, de no tocar ese dinero, y garantizaba que había una ley que lo impedía, y fue crítico del gobierno anterior con el tema de las notebooks que se financiaban o se pagaba la distribución con el fondo del ANSES. Gracias. Caballero Nocturno, buenas noches. Quería pedirle un temita, no sé si pueden poner tango, pero estaría bueno que pase a Los Oligarcas, de Hugo del Carril. Hermoso tema, es para escucharlo. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Buenas noches, caballero. Yo soy Horacio de Barrio Norte. Mire, en mi casa nos estamos riendo tanto con este tema de la carpintería Macari. Me he hecho acordar, en cierta medida, a este gran fabulador que tenemos de presidente.

Santa, que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en mí aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos del mismo color. El espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace tus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque tu luz no ha querido y no te pediste alumbrar. El Feo y Pichuco, Mi Noche Triste. Y antes, lo que ustedes pidieron, pida, muchachos, es que aquí la generosidad de Roberto Caballero hace posible que nosotros podamos convidar. Y ahora sigue repartiendo canciones, ¿no, Roberto? Por supuesto que sí, porque tenemos, gracias a Alberto, la verdad que nos trajo unos temas bellísimos, y tenemos ahí pendiente este tema que se va a convertir en un himno, un verdadero himno, que se llama Para la Mano, es del nuevo disco de Arbolito, y quisieron presentarlo aquí en exclusiva en Caballero Nocturno. Le quiero mandar un abrazo grande frente a este ataque despiadado, a esta lapidación que están haciendo sobre Hernán Brienza, a mi amigo Hernán Brienza, sabes que podés contar con nosotros. Y nos vamos con Arbolito, y esto que va a ser un himno total y absoluto, nos despedimos hasta el martes, y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es